En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Llueve, sí, llueve y parece que nos tenemos que alegrar. Pensamos que con eso se acaba la sequía. Faldasía, decimos, como si fuera responsabilidad del cielo regar las tierras. Y sí, está bien que el cielo llore, pero lo que hace falta es un sistema de riego en condiciones y que se invierta en utilizar el agua que cae del cielo. Mucha o poca, pero no podemos responsabilizar solo al cielo de la falta de agua. Igual no es culpa de las alturas que los estanques estén a medio llenar. Tal como están las cosas, se llenan solamente por la lluvia, pero lo que hace falta es un sistema de recogida de aguas en condiciones de canalizaciones. Echemos la culpa también a los que son responsables de que se pierda agua por el camino. Necesitan invertir. El cielo hará o no su trabajo. Las rogativas hay que dejarlas para lo sagrado y la inversión para los que luego quieren despellejar los bolsillos de los ciudadanos. Que hagan algo. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos. Estamos en la sintonía de Onda Cero Radio desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, en redacción y producción, Javier Sevillano, Silvia Casasola en la codirección, como decimos, y como antes os hemos señalado, hasta las 4 con un hashtag, una etiqueta, Almudía Rosa Vientos 20, a vuestra disposición, y los contenidos, los que vienen a continuación. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, does this Hoffnung, dass ich's überstehe. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. Hoffnung, dass es weitergeht. Give me hope in the hope. Os recordamos e insistimos, Rosa Vientos en 20 en Twitter, esa es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en 20. La amenaza ovni esta noche en el círculo secreto. También vamos a comentar, además de estos casos recientes, con la voz y el testimonio de algunos testigos, ¿qué es el corazón roto? La ciencia lo está investigando. Trataremos este tema con Mado Martínez en Eureka. Y en la cara B, usar y tirar. La obsolescencia programada. Vamos a hablar sobre este asunto y también sobre la última película sobre uno de los personajes más importantes del siglo XX. En el callejón con José Manuel Escribano. Churchill, la última película sobre Churchill. Y en las señales del fin del mundo nos va a comentar Javier Sevillano que eso que sale por detrás, es decir, los pedos, ya no son lo que eran. También hay una crisis de ruido. De ese ruido, ¿eh? Bueno, pero se van a utilizar para reciclar y para convertirlos en energía. Ya no son lo que era, pero también tenemos otras muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Esta semana ha sido noticia comentadísima. La desaparición de dos clásicos en del kiosco de Tiempo y de Interview, ¿verdad? Efectivamente, lo que vamos a hacer hoy es rendir un homenaje a Tiempo y a Interview, dos de las más grandes revistas de este país, y lo que vamos a hacer es recorrer las alcantarillas de esas dos publicaciones, el porqué, lo que hay detrás de algunas de sus y más importantes historias, llevando a nuestros oyentes ahí, a lo más profundo. Y fue el responsable de la investigación en uno de los periodos de la revista Interview. Se caracterizó por la investigación, por el estudio, por el periodismo puro. Y el responsable de esas investigaciones fue Manu Marrasca, que está esta noche con nosotros. Manu, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. La buenas investigación noches. Interview van a estar siempre de la mano, ¿verdad? Bueno, de la mano siempre desde el año 76 prácticamente, ¿no? Ahora, a ver si es verdad que las hemerotecas funcionan y que las hemerotecas se pueden consultar, porque la gente comprobará que cuando nadie hablaba de niños robados, en Interview se hablaba de niños robados, cuando empieza a asomar las primeras informaciones de los GAL, allí estuvo Interview, cuando nadie hablaba de memoria histórica, en Interview un redactor se metió en una fosa de la guerra civil, y así prácticamente hasta el día del cierre, ¿no? Siempre ha sido Interview, era ese cóctel que hablaban los clásicos. Yo llegué allí en el año 1998 y allí te hablaban de ese cóctel de la chica de portada, pero también un montón de reportajes. Y yo he tenido el privilegio de trabajar allí y tengo que decir que he trabajado de manera absolutamente libre, he hecho todos los reportajes que he querido o que he podido más bien, y todos los reporteros que trabajábamos allí, yo creo que ha sido el denominador común, ¿no? Era un sitio donde se hacía periodismo, donde se hacía reporterismo y donde hasta el último día se ha hecho, creo. La chica de portada era un poco la percha para atraer a gente, pero luego se veía la revista y de las 100-120 páginas, un 5% solo era la chica de portada y el resto era investigación, reportajes, artículos en profundidad. Hay muchísimas cosas que se han hecho en interview, que se hicieron primero en interview, muchísimas cosas relacionadas con el periodismo e investigación. Me comentaba un reportero que estuvo trabajando en las filas de interview que una de las cosas que aprendió en interview era que cuanto menos tiempo se estuviera en la redacción, en la oficina, mejor, y mejor era de periodistas era, ¿no? Porque había que patear la calle. Eso contarlo ahora parece mentira, ¿no? Ahora que las redacciones parece que los redactores jóvenes sobre todo creen que todo está detrás de la pantalla del ordenador y gracias a Google, lo cierto es que en interview efectivamente lo que se hacía era ir a los sitios, escuchar las historias, comprobar las historias y luego contarlas, algo que es la esencia del periodismo y que ahora cuesta mucho que se hagan las redacciones, ¿no? Pero es verdad, interview llegaba hasta el último pueblo de España o de fuera de España a buscar una historia. Había redactores que conocían prácticamente toda España, recuerdo con especial cariño además, porque falleció en acto de servicio, porque falleció yendo a trabajar, a Juan Luis Álvarez Azpiti, que había recorrido todos los pueblos de España, y él siempre en la servilleta de un bar o en sus cuadernos absolutamente desordenados traía historias de cualquier rincón de España, ¿no? Y eso era la redacción de interview precisamente, ¿no? Uno no estaba allí por estar, uno estaba detrás del ordenador por estar, sino que estaba en la calle buscando historias. Y antes te he puesto unos cuantos ejemplos, pero es que cuando nadie hablaba de la Gürtel, pues en interview empezaron a asomar informaciones. En interview aparecieron también las primeras informaciones que vinculaban a Paco Granados con los pagos en Valdemoro, ¿no? Es decir, que ha sido, más allá de todo el contenido que tenía, además ha sido pionera. Y todavía hasta el cierre prácticamente seguían contando historias de mi especialidad, que son los sucesos. Pues allí, hasta el último día estuvo Luis Rendueles, que sabes que hace binomio conmigo en Onda Cero precisamente, Julia La Onda, pues contando historias estupendas. Y historias estupendas las que se cuentan también en La Sexta, en Expediente Marlaska, esencia del periodismo también ahí, ¿no?, en la televisión. Bueno, se trata, al final el soporte es lo que importa menos, ¿no? Ahora me ha tocado, desde hace 5 años a esta parte, me ha tocado pasarme a la televisión, pues yo trato, y el equipo que tenemos en el Expediente Marlaska, trata de contar lo mejor posible buenas historias que, como repito otra vez, al final eso es el periodismo, ¿no? Pues da igual el soporte, da igual que sea en radio hacemos Territorio Negro, da igual que sea en una revista, en un periódico, en un medio digital, o en televisión en este caso, ¿no? Lo importante es contar bien buenas historias. Manuel, ¿cómo os llegaban las noticias? ¿Teníais alguna filtración? ¿Tenéis algún contacto muy directo o incluso llamaban directamente a la redacción? Había muchísimas llamadas a la redacción, muchísimas cartas en la época de las cartas, muchísimos correos electrónicos después, y luego interview es un sitio en el que afortunadamente uno valía lo que valían sus fuentes, ¿no? Que es algo que parece una bautade, pero el periodismo al final, el periodismo debe ser así, uno vale lo que valían sus fuentes. Y había gente con muy buenas fuentes de información. Manuel Marlaska, Manu Marlaska, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, recordando interview, recordando el periodismo e investigación. Un fuerte abrazo. A vosotros por dar un espacio a esto y a Fernando un abrazo fuerte, que también fuimos compañeros de trinchera. Ahora contaremos abrazo, más cosas, Manu, con Fernando. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Porque Fernando Rueda fue subdirector de Tiempo, una de las revistas clásicas en la historia del periodismo. ¿Está en crisis el kiosco o está en crisis otra cosa? Está en crisis el kiosco, claro. Lo que no está en crisis es la información, ese es el problema. El kiosco físico como tal, el kiosco, la gente, por desgracia, no compra tantas revistas. Pero por suerte la gente... En los supermercados, la compra en los estancos. Pero lo importante es que la gente... se ha decepcionado un poquito en los últimos tiempos. Y la gente. Pero la gente oye la radio, la gente ve la televisión, la gente sigue ansiando el periodismo de investigación, pero por otros medios. Ahora contaremos alguna otra cosilla después del Círculo Secreto y después también de conocer las primeras pistas para intentar averiguar el personaje oculto de esta noche. Silvia Casasola. Pues sí, ¿sabes qué pasa? Que las chicas están guerreras, están muy revolucionadas, y entre ellas, pues las actrices americanas, las actrices de todos los sitios, dicen que por qué, esto además pasa en otros gremios, que por qué ellas tienen que cobrar menos que sus compañeros masculinos. Pero ¿de quién estamos hablando? Si os digo que, atentos para coger la pista de quién puede ser nuestro personaje, acaba de abandonar su trabajo porque dice que no está dispuesta a cobrar la mitad que su partner. Las opciones son Jennifer Lawrence, Emma Watson y Gillian Anderson. Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@ondacero.es o si no, en @rosavientos20, decirnos quién de estas tres actrices ha dejado su trabajo porque cobra la mitad que su partner. Hay una guerra de las galaxias, una guerra en los cielos, una guerra de los ovnis sobre la que hablamos ahora, la 1:42. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Es mentira, es falso, es totalmente equivocado pensar que no existen casos recientes. Y hoy lo vamos a demostrar aquí, en el Círculo Secreto. Casos recientes en The OVNIs. Con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Buenas Hola, Silvia. Noches. Casos como uno de los que vamos a comentar hoy, que ocurrió en el 2014 y que es espectacular. ¿Nos lo has contado alguna vez? Pero vamos a escuchar la voz de uno de sus principales protagonistas. Vamos a estar con él, pero es un caso espectacular. Efectivamente, eso sucedió en el mes de agosto del año 2014 en un descampado que hay en Talavera de la Reina, cerca de un mirador muy, muy conocido, y en este caso son varios los testigos que tuvieron la oportunidad de observar no solamente objetos voladores no identificados, sino también la presencia de un extraño ser de apariencia robótica que llegó a perseguir a varios de estos testigos. Y uno de esos testigos está esta noche con nosotros, él se llama Daniel. Ocurrió, insistimos, el caso en agosto de 2014. Daniel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola. Cuéntanos, Daniel, cómo comenzó todo, qué estabais haciendo, cuál era, supongo que era un día más hasta que lo imposible ocurrió, ¿no? Sí, exactamente. No esperábamos nada de eso porque no sabíamos ni que esto pudiera existir, ni que pudiera pasar, ni hasta que te lo encuentras. Y era un alrededor de las 9:30 de la noche, que estaba atardeciendo, pues ya para allá hacerse de noche, y nos vamos unos amigos, pues bueno, pues a un descampado en el que se está muy a gusto, no, y de repente pues un amigo, uno de los otras dos personas que estaban conmigo, pues señala al cielo y que miremos y vemos un objeto, una luz que se está desplazando, y pero la cuestión es que esa luz se paró encima de nosotros y justamente pues recibí una descarga eléctrica que me dejó en el sitio. Los intento comentar a los demás compañeros, a los dos amigos, y bueno, pues bajó un poco de intensidad de la descarga eléctrica, y a otro de los amigos, el que había señalado al objeto, le da esa descarga eléctrica también y empieza a decírnoslo. Posteriormente, cuando termina esa descarga, yo vuelvo a recibir otra descarga eléctrica más intensa aún, y es cuando ya me empieza a estar muy incómodo y quiero intentar salir de ahí en cuanto se vaya esa descarga eléctrica que me está paralizando. Este caso, insistimos, esta es una primera parte. Estamos escuchando tu voz distorsionada por temas para que no te reconozcan, Daniel, pero comienza el caso con esas descargas, pero no es ni mucho menos lo más llamativo, porque sucede justo después de lo que nos contabas, cuando de ese ovni aparecen una serie de personajes, sí, una serie de individuos, vamos a llamarle humanoides, vamos a llamarle como sea, pero además de gran altura. Y entonces es cuando mis dos amigos y yo notamos como, sin que haya ningún árbol, sin que haya nada, porque es un descampado por completo, nos llenamos de telarañas. Una especie de hilos de telaraña, y según me lo estoy quitando, intento quitar de mis piernas, de mi cabeza, de mi brazo y de mi cuerpo, veo que mis dos amigos están haciendo lo mismo. Y se lo pregunto, es, ¿que tenéis como telaraña? Yo, sí, sí, por todo el cuerpo, de arriba a abajo. En ese momento escucho que uno de mis dos amigos empieza a gritarme, Daniel, para, por favor, Daniel, para. Yo iba corriendo y a mi izquierda tenía la verja. Y él me dice que he empezado a correr un ser bastante grande, iba desplazándose, flotando al otro lado de la verja, siguiéndome. En ese momento, y que se había detenido detrás del árbol. Se hizo todo el silencio y aparece una figura que se desplaza lateralmente y se gira hacia nosotros. Los ojos, con una luz amarilla brillante, se quedan mirándonos y noto una mirada de, digamos, personal de ese ser hacia mí, mirándonos, y yo me, como si estuvieras con una serpiente, no te puedes mover. Y la sensación que tienes es que es increíble, que tiene que ser un sueño, que no es real. El caso, Miguel, ocurrió, insistimos, hace relativamente poco tiempo, 2014, es un encuentro con ovnis y con humanoides, decíamos, y se dice que ya apenas hay casos. Bueno, no, hoy estamos escuchando uno de la voz de uno de los testigos que estuvieron y que vieron esos seres gigantescos, esos auténticos titanes. Sabe Dios en de dónde, ¿no? Bueno, además este caso tiene toda una serie de características propias de otros encuentros cercanos con ovnis y humanoides, es decir, el aspecto absurdo. Una serie de amigos, tres amigos, que se reúnen en un descampado, hay que decir que ninguno de los tres beben, es decir, que estaban allí para mirar el firmamento, hablar de sus cosas, etcétera. Y es cuando observan ese extraño objeto volador que se pone sobre su vertical, empiezan a sentir esas descargas eléctricas tan, tan molestas, deciden huir y no encuentran la salida. Este es el primer elemento extraño. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Daniel en el lugar de los hechos y estuve en la zona, ¿no? Y no es complicado encontrar la entrada y la salida a ese descampado. Ese descampado está rodeado por una verja, pero la entrada es bien visible, ¿no? Y sobre todo en el caso de ellos, que están acostumbrados a pasear por la zona y que la conocen perfectamente, ¿no? Y es precisamente en esa huida cuando suceden una serie de elementos extraños, también muy propios de los encuentros cercanos con ovnis, esas extrañas telas de araña que no saben de dónde salen, hasta que llegamos, digamos, al punto álgido, ¿no? Es decir, cuando ven algo que se desprende de ese objeto volador no identificado, algo que cae hacia el suelo, y algunos instantes después es cuando observan ese extraño ser, ese ser de aspecto robótico. Daniel, a mí me gustaría que nos contaras cómo era ese ser que en este momento nos decías que lo teníais a unos 80, 100 metros de vosotros. ¿Cómo era ese ser de 6 metros de envergadura? Según se acercó, pudimos ir comprobando que era metálico, era como un robot. Y bueno, es como una armadura tenía puesta. Y sobre todo, aún sigo teniendo, digamos, esa mirada profunda que tenía, que se fijaba en nosotros, y será por ignorancia, temí por mi vida, porque estás en lo insólito, estás en una pesadilla que no te esperas nunca encontrarte y ves que es real. Entonces les digo a mis amigos, salgamos corriendo, correr por vuestra vida, y salimos los tres pues corriendo. Yo me adelanto más. Entonces uno de mis amigos empieza a gritarme que le espere, que otro de los amigos míos está teniendo como una especie de parada cardíaca. No puede respirar y no puede moverse y se agota y nota un dolor intenso en el corazón. Entonces yo decido girarme y es cuando se ve más cerca a este humanoide, donde se ve más metálico, donde se ve todo mucho más cerca y de hecho... podía hablar con un amigo que estuvo ahí porque le tuvo a 5 metros y el estado de pie le llegaba por altura de las rodillas. Es decir, que este robot comienza a seguiros, vosotros echáis a correr, Él comienza a desplazarse detrás de vosotros. Tú eras el primero, si no me equivoco, y uno de tus compañeros sufre un ataque, dices una especie de paro cardíaco, se cae al suelo y este robot enorme, esta entidad de aspecto robótico, comienza a acercarse a él. Sí. Y tú ahí decides si acercarte o no acercarte, porque por un lado tenías miedo de lo que pudiera pasar, pero por otro lado también querías socorrer a tu amigo, y finalmente decides acercarte y llegas a tener ese robot, esa entidad, a unos 2 o 3 metros de distancia donde tú te encuentras, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre entonces? El que está, como te cuento, 3, 4, 5 metros es mi amigo, que intenta levantar a mi otro amigo, y bueno, pues le llega por las rodillas estando de pie. Igual, estaría a menos de un metro flotando. Había algo que le hacía flotar. Y tenía como el pecho hacia adelante. O sea, como si estuviera sacando pecho, un peto de esa armadura que, digamos, era prominente. Entonces se recupera, pero se ve, se volvió en sí. El otro amigo, que no podía respirar, que cayó fulminado, digamos, pudo incorporarse, y entonces salieron corriendo otra vez, y el humanoide se detuvo en ese momento. Entonces los tres seguimos saliendo, corriendo campo otra vez hasta llegar a la carretera. La cuestión es que llegamos a la carretera y no hay nadie detrás. Después de estar corriendo 3-4 minutos intensamente, vemos que no hay nadie. La cuestión es que pensamos que podría habernos cogido realmente si hubiera querido. Al día siguiente, de hecho, había la zona donde estuvo, donde el árbol estaba quemada la zona. Y bueno, mis dos amigos estuvieron una semana con vómitos y náuseas. Fue así por la radiación, porque estuvieron, como te comento, 3-4 metros de este ser, de este individuo, lo que fuera. Y yo solamente creo en lo que veo, y lo que vi fue, tanto yo como mi amigo, fue muy real y fue muy amenazante lo que sentí yo. A mí me gustaría preguntarte, Daniel, si en algún momento, cuando estuvisteis más cerca, le llegasteis a ver algún tipo, no sé, de herramienta o algo que en ese punto de amenaza vierais que os pudiera lanzar algo que te daba, pues eso, o esa tela de araña, o esa radiación. Y luego me he quedado con un punto que has dicho, que tenía los ojos como amarillos. Entonces, no sé si eran ojos amarillos de robot o eran ojos orgánicos de color amarillo. Es lo que no te podría decir, porque era... Pues como sería más de robot, porque eres como la luz del router amarilla. ¿Ves tú cuando se enciende el router? En la oscuridad, o sea, mira que era la zona iluminada, pero emanaba luz amarilla, emanaba. Daniel, sé que es muy difícil, es muy arriesgado, pero contar estos casos, toca la fibra interna, pero confesar públicamente, explicar a todos nuestros oyentes qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, te estamos infinitamente agradecidos por ello y por tu sinceridad, Daniel. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. De todas formas, Miguel, parece que se ha hablado en muchas ocasiones de casos de ovnis agresivos. Este sería un ejemplo, no es el único, pero también hay el caso contrario, ¿no? Sí, también tenemos el caso en el que son las personas, los testigos, los que resultan amenazantes para el objeto volador no identificado, porque yo me he encontrado con casos de todo tipo. Desde cazadores con escopeta que se dedican a pegarle tiros al ovni, o incluso estoy recordando otro caso en el que un ciclista no se le ocurrió otra cosa que empezar a lanzarle piedras del suelo a un objeto que tenía 3 metros por encima de su cabeza. Vamos a hablar de más casos, por ejemplo, el protagonizado, que es importantísimo en esta historia, importantísimo en la historia de la ufología española, de Andrés Gómez Serrano. Sí, Andrés Gómez Serrano falleció hace algunos años, a una edad bastante avanzada. Él fue, durante prácticamente toda su vida, policía local en Algeciras. De hecho, llegó a ser jefe de seguridad del ayuntamiento de Algeciras, y él vivió un encuentro cercano, muy, muy interesante, en una fecha tan lejana como el año 1949, cuando prácticamente no se hablaba ni siquiera de ovnis. Date cuenta que la era moderna del fenómeno ovni comienza en el año 1947. Él estaba haciendo el servicio militar en ese año, en 1949, en el regimiento número 5 de la Almoraima, que está situado más o menos a unos 20 kilómetros de Algeciras. Era el mes de junio y a él y a un compañero, a otro soldado, les ordenaron vigilar, hacer labores de vigilancia en una gasolinera que estaba situada a unos 500 kilómetros de la base. Era de noche, su compañero se había ido a por las perolas de comida, ¿no?, que llevaba a la gasolinera donde estaban haciendo guardia, y ahí comían. Bueno, el caso es que se va a buscar la comida al compañero y él se queda de noche solo. Andrés se queda solo, se sienta en una piedra, que es donde también solía hacer guardia, porque vigilaba quién pasaba por una carretera que tenía enfrente, y de pronto distingue una luz muy potente dirigiéndose hacia él, muy, muy potente. Lo escuchamos. Espera. Es una luz muy, muy potente, que él en un principio piensa que se trata de un automóvil, pero luego se divide en dos. Esas dos luces, esos dos objetos, vuelven a unirse en una, y de pronto se le echa ese objeto literalmente encima. Y él me comentaba que sentía un silencio absoluto. Él no se podía mover, estaba completamente paralizado, aunque quería salir de allí, y como digo, el silencio era total. Allí no se movía nada. Había un grillo que nos daba la lata todas las noches debajo de la piedra. Y en ese momento no cantaba el grillo, todo un silencio impresionante, que fue lo que más me afectó a mí, el silencio. Total que llegan las luces a mi altura, a unos 2 metros y medio o 3, no más, se paran unos segundos, nada más, 2-3 segundos, no más, y la piedra así se levanta cerca de 1 metro, yo sentado en la piedra. Yo tenía el mosquetón aquí puesto, el cañón para allá, mirando para allá. Y el cañón hizo así, ¡pum!, y se cayó de culata. Se disparó el fusil, me pasó la bala por aquí. Todo esto me lo rozó porque yo me miré al espejo al día siguiente y me di colorado todo esto y chamuscado el pelo de esta parte de aquí. ¿De la derecha? De la derecha. El caso es que yo no sentí el estampido porque esos mosquetones, esos fusiles, cuando disparaba, el estampido era enorme, se escuchaba en 8 kilómetros a la redonda. Pero yo no escuché estampido ninguno, no más que la llamarada de la salida de la ola. Los SEDME inutilizados por esa fuerza. Sí, además, como escuchábamos, al elevarse esa piedra en la que estaba sentado, cuando tenía enfrente al OVNI a 2 o 3 metros de distancia, el CEDME se le cae, se le dispara, está a punto de volarle la cabeza, y ahí tenemos a nuestro protagonista a 2 o 3 metros de ese objeto volador no identificado. ¿Y qué ocurre a continuación? Nos lo dice él. El caso es que el mosquetón cayó al suelo, y yo lo primero que hice cuando aquello estuvo en 1, 2, 3 segundos, se lanzó hacia arriba, la piedra cayó abajo y a mí en posadera me dolieron, porque ahí encima de la piedra se salva para arriba, y es como cuando tú apagas la televisión y se ve ese punto que desaparece muy chiquitito, así desapareció. Fue cuando empezó otra vez a moverse los árboles, el viento, el levante, y yo decía, señor, ¿esto qué? ¿Qué coño es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Cojo el fusil, le quito el cerrojo y sale la vaina sola. Y digo, claro, esto se va a disparar. Fantástica la forma de contar ese caso, pero tenemos otros muchos de voz de sus testigos, pero tras las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Casos ovni espectaculares, por la propia voz de los testigos. Algunos de ellos comenzaron a ser investigados por la persona que hemos escuchado, por Andrés Gómez Serrano, pero hay muchos. Por ejemplo, Miguel Pedrero, este caso protagonizado por un piloto. Y además que va en el otro sentido. Decíamos antes que a veces es cierto que los ovnis suponen una amenaza para los testigos. Son los menos, pero hay casos de este tipo. en este programa hemos escuchado algunos, pero en otras ocasiones son los propios testigos los que constituyen una amenaza para los ovnis. Y este sería uno... En muchas ocasiones se habla de ovnis agresivos y en pocas ocasiones se habla de testigos agresivos, que también los hay, y este testimonio y este caso da buena cuenta de ello. Efectivamente, lo que pasa es que esos objetos voladores no identificados también juegan con fuego. El protagonista de nuestra siguiente historia es un expiloto de la Fuerza Aérea Peruana, se llama Óscar Santa María Huertas, y este hombre, nada más y nada menos, que disparó 64 proyectiles contra un objeto volador no identificado que era capaz de realizar unas maniobras absolutamente increíbles. Hace unos pocos años ofreció su testimonio junto a otros militares de diferentes países del mundo y políticos que se reunieron en el Club de la Prensa de Washington para ofrecer su testimonio sobre la veracidad del fenómeno OVNI, ¿no?, dando a conocer sus experiencias. Y como digo, uno de los protagonistas fue Óscar Santa María, y su historia tiene lugar o comienza el 11 de abril del año 1980, cuando él recibe la orden de despegar desde la base aérea de La Joya, en Arequipa, Perú, con la misión, nada más y nada menos, no de interceptar un objeto volador no identificado, sino, nada más y nada menos, que de derribarlo. Los sistemas de seguridad de la base habían detectado un extraño objeto volante que se acercaba directamente a la instalación militar, y ellos en un primer momento, pensaron que se trataba de un avión espía chileno dotado de cámaras y de filmadoras, que tenía el objetivo de espiar la base. Intentan la comunicación con el objeto, no lo logran, con lo cual en el escuadrón de guardia reciben la orden de abatir al intruso. Y el elegido es... 64 misiles, ¿eh? 64 misiles, nada más y nada menos. Y el intentó disparar, pero no, aquello no funcionaba. No, como te digo, el elegido fue nuestro protagonista, Óscar Santa María, que despega a bordo de un Sukhoi 22... con la intención de acercarse a ese objeto volador no identificado, poner su caza en posición de tiro y abatirlo. Lo escuchamos. En posición de tiro, una vez ya colocado en la mira, con todos los parámetros normales, cómodo para el disparo, no, solté una ráfaga de 64 obuses de esos de 30 milímetros, del tamaño de la gaseosa. Los obuses, cuando se disparan, salen cada milésimas de segundo y se van interponiendo, dispersando poco a poco, y lo que decimos es, se genera una pared de fuego, porque si en vez de ir a un solo punto, se van dividiendo así entre varios metros, pero uno sobre otro, y lo que sea impactado va a ser fuertemente dañado o destruido. Son obuses que atraviesan plancha metálica, tanquetas, destruyen autos, camiones, o sea, son potentes, y al esperar que esto explote después de toda la ráfaga que envié, la primera sorpresa vino ahí. Yo he disparado, esperaba a ver que explote el globo, y no pasó nada. Nos dice con Almadía Rosa Vientos en 20, a propósito de estos casos, que son testigos de muy alto nivel. También debe haber, nos dice José Ude, también debe haber mucha fantasía. Yo creo más al señor mayor al que hemos escuchado, Andrés Gómez Serrano, que al de la voz en distorsionada, que antes lo hemos escuchado con la voz en distorsionada. Bueno, hemos de decir que también es un testigo de alto nivel, que si lo escuchamos así es porque por su profesión no puede darse a conocer, pero es una persona que ha superado todos los controles y es rigurosamente estable en todos sus pensamientos. Absolutamente, no vamos a decir más. Hemos tenido que distorsionar su voz precisamente por el cargo que ocupa. Y vamos a seguir escuchando a este, que también es un testigo de alto nivel, un piloto chileno, Óscar Santa María. ¿Qué fue lo que le pasó después, tras la inutilización de esos 64 buses? Claro, fíjate que en el corte él se refiere al globo, porque en un principio, cuando lo divisa en un primer momento, Lo primero que piensa es que se trata de un globo. Como digo, pone su caza, su Sukhoi 22, en posición de tiro, le dispara 64 buses y llega la primera sorpresa. Y es que esos 64 buses parece que desaparecen en el cielo y que no le hacen absolutamente nada, ni un rasguño a ese objeto volador. El segundo elemento extraño es que después de disparar estos 64 buses, el objeto desaparece hacia el norte a toda velocidad y en posición de ascenso. Pasa en prácticamente nada, en un suspiro, de 600 metros de altura a 11.000 metros de altura. De 600 a 11.000 prácticamente en un segundo. Pero Óscar Santamaría, el piloto, tenía la orden de derribar ese objeto y eso es lo que él quería hacer, derribar ese objeto. Con lo cual enfila su caza de combate a 900 kilómetros por hora hacia el OVNI, que en un momento determinado se para en seco sobre una ciudad peruana, la ciudad de Camaná. Cuando acá se detuvo en su aceleración, se detuvo en seco, dije, uy, se quedó parado, ahora es mío. Al detenerse hice mi maniobra para esquivar, tomé mi posición de apuntarlo y para llegar a la distancia de disparo, o sea, básicamente en el avión uno coloca el punto de la mira, que decimos el Piper, el punto sobre el objeto y ahí van a ir todas las balas o las armas, los cohetes. La computadora de tiro regula para que todo se vaya hacia ese punto. Entonces, una vez que estaba centrado en la mira, me esperaba yo solamente la distancia. Si disparo muy lejos, el obús no llega. Si disparo muy cerca, las esquirlas pueden rebotar hacia mí y malograrme el avión. Entonces hay un rango de disparo. Estando así como que 50 metros antes de llegar a la distancia de disparo, el objeto hizo un ascenso súbito. Y no acabó ahí. Tras ese ascenso, ¿qué pasó? Pues efectivamente, como acabamos de escuchar, intenta dispararle de nuevo y cuando va a lanzar esos proyectiles, el objeto nada más y nada menos que asciende. Y lo intenta de nuevo. Intenta de nuevo atacar a ese objeto volador no identificado, el RQR. Otra vez se detuvo a los 1000 metros y volví a tomar posición más o menos como me mantenía a 1 kilómetro de distancia para poder hacer la carrera de disparo y tomar la puntería cómoda. Me he vuelto a acercar y estando ya cerca de la distancia de disparo volvió a subir ya 13.000 metros. Dije, ahora me quedé acá abajo, de acá abajo lo vuelvo a atacar. Me he vuelto a acercar hacia él y estando cerca a disparar volvió a subir. Tres veces me hizo esa aceleración. Tres veces se zafó del caza de combate realizando una serie de maniobras absolutamente increíbles, incluso hoy en día, para cualquier avión civil o militar. Y recordemos que estamos en el año 1980. Y en ese último movimiento, este objeto volador no identificado asciende nada más y nada menos que hasta los 14.000 metros. Tres veces aceleró, tres veces se libró de los obuses del caza de combate. Con lo cual, Óscar Santamaría decidió tomar otra estrategia. Dijo, vale, si cada vez que enfilo a este objeto volador no identificado asciende para que no le dispare los obuses, lo que voy a hacer es tirar hacia arriba el caza, es decir, ascender mucho por encima de este objeto volador y lanzarme hacia él directamente, es decir, descender hacia ese objeto volador no identificado. Y eso es exactamente lo que hizo, pero ocurrió lo siguiente. El objeto que estaba parado hizo un ascenso súbito y se puso a la par conmigo. O sea, de lo que estaba acá subió y nos emparejamos los dos. Y el punto de puntería que yo tenía que colocarlo sobre el objeto se me quedaba debajo del objeto, entonces yo no podía disparar porque no le iba a dar. Y buscaba en qué forma hacer que mi avión suba más y suba más para poder tener el punto sobre el objeto. Y así en ese ascenso nos hemos ido hasta 19.200 metros, como 63.000 pies. El avión tiene cabina presurizada, usamos los trajes de antigravedades, mientras no reviente la cabina no pasa nada adentro, ¿no? Entonces en estas alturas mi avión llegó ya flotando, ya la velocidad supersónica con la que empecé el ascenso ya se fue perdiendo. El ala variable que tiene este avión, la adelanté, saqué los slats, que son dispositivos de sustentación para que el avión flote en algo, pero no podía poner el punto sobre el objeto. Desde que empecé el ataque hasta estos momentos ya iban como 22 minutos. Y mientras buscaba cómo mantenerme arriba, se encendió la luz indicadora de bajo nivel de combustible. Y él también... Al acercarse a ese objeto lo pudo ver con mucha más claridad. Insistimos, un piloto de combate. Efectivamente, es como si de algún modo este OVNI supiera que en ese momento Óscar Santamaría no le iba a atacar, porque efectivamente, como acabamos de escuchar en sus declaraciones, estaba volando a 19.000 metros de altura con mucha dificultad y con un enorme riesgo, y además estaba sin combustible, con lo cual decidió dar por terminada la aventura y regresar a la base. Y es precisamente en esa maniobra de retirada cuando pasa a unos 100 metros de este objeto volador y es cuando tiene la posibilidad de distinguirlo con mayor precisión. Me acerqué hasta unos 100 metros de distancia. Y al acercarme a esa distancia y poderlo ver claramente, vino la siguiente sorpresa, ¿no? Era un objeto enorme, de 10 por 10, pero que tenía esta configuración. Toda esta parte superior era acrílica, cremita, así media amarillenta, y todo esto de acá abajo era una superficie metálica, que con el sol del día, esto brillaba a lo lejos, pero en esta superficie no tenía nada externo. Pues no puede ser. Un caso espectacular, desde luego, este caso lo es. Hay muchos otros, podemos estar horas y horas contando casos. Además, Miguel Pedrero conoce muchos y conoce algunos tan espectaculares como el que vamos a comentar a continuación. Hemos escuchado el testimonio de un piloto de combate y vamos a seguir dentro de una base aérea, pero con gente que está en la base aérea, que no vuela, pero que han sufrido esa guerra de las galaxias, o como la queramos denominar. Sí, este también es un caso muy, muy interesante. Sabes que a mí hay una serie de incidentes OVNI que me fascinan especialmente y son aquellos que se dan en las cercanías o incluso en el interior de bases militares, ¿no? Y he recopilado unos cuantos, los iremos conociendo, yo creo que en próximos programas. En este caso, nuestro protagonista se llama Isaac. Él en esa época, nos tenemos que retrotraer hasta el año 1994, era soldado de reemplazo y estaba destinado en la base de Morón de la Frontera, en Sevilla. Lo que pasa es que cada cierto tiempo enviaban un grupo de militares para vigilar otra base aérea, que era la base aérea de Jerez de la Frontera, ¿no? Es decir, que algunos de los militares desplazados a Morón cada cierto tiempo iban a la base aérea de Jerez de la Frontera para hacer labores fundamentalmente de vigilancia. En esa época la base de Jerez de la Frontera no tenía ninguna actividad, allí solamente había un avión. Y de lo que se trataba básicamente es de vigilar las 24 horas del día esta instalación para evitar robos y similares, ¿no? Bueno, como digo, este caso ocurre en el verano de 1994. Isaac estaba destinado allí en esas labores de vigilancia y era de noche y con un compañero estaban haciendo eso, la guardia nocturna alrededor del perímetro de la base, dentro de la base, pero por el perímetro, haciendo esas, bueno, labores de vigilancia. Vamos a escuchar su voz, ¿no? Sí, vamos a escuchar su voz inmediatamente, porque nada presagiaba que fuera a ocurrir algo anormal, es decir, la tranquilidad era reinante en la zona, pero ahí viene lo bueno, lo escuchamos. Fuimos a nuestra guardia de reconocimiento del perímetro, y en el transcurso de ese reconocimiento, pues vimos unos flash. Mi compañero se percató de unos luz de flash, de como una especie de relámpagos o luces, ¿no?, en el cielo, ¿no? Y mi compañero me dijo, dice, Guillo, va a llover tela, por los truenos mismos, creíamos que eran los relámpagos sin sonido. Yo iba así, como era altas horas de la madrugada, yo iba un poco más dormiete y tal. Y bueno, y su comentario sí me llamó la atención, pero lo único que pude ver fue como la luz esa del relámpago, en principio para nosotros era un relámpago, iluminaba el suelo, ¿no? Iluminaba el suelo, Miguel. Sí, es decir, vieron una serie de extraños fenómenos lumínicos en una zona concreta de la base y decidieron acudir a esa zona para tratar de averiguar qué es lo que ocurría, qué era lo que provocaba esos extraños flashes. Y nos dirigimos a la zona donde parecía que venía esa luz, ¿no?, esos truenos, ¿no?, esos relámpagos. Y nos fuimos hacia esa zona de la valla, del perímetro de allí, de la base aérea de Jerez. Y vimos como una circunferencia, bueno, no fue el momento, sino en el momento veíamos el horizonte oscuro de la nocturnidad. Y en ese momento una circunferencia como aumentando su luz, que todo lo convirtió en blanco. Y así fue, fue todo blanco, toda una luz potentísima, no es dañina, era blanca, y desapareció. Nos quedamos allí y al segundo, otra, a una distancia entre un punto y otro, hubo una distancia ahí. Las grabaciones con los testigos, bueno, pues son grabaciones que se consiguen, que se obtienen en cualquier sitio y a veces con cualquiera que interviene, ¿no? Sí, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? En este caso... Ah, sí, es fantástico. Claro, era una entrevista personal a esa persona, estábamos en una terraza y, bueno, pues se escucha de fondo demasiado sonido. Bueno, el caso es que tenemos a estos dos soldados que observan dos objetos luminosos muy potentes que se presentan delante de sus narices y que iluminan todo a su alrededor, incluidos ellos, ¿no? Bueno, después de este extraño fenómeno hablan entre ellos y deciden no decir absolutamente nada a sus superiores para evitar problemas, que esto es muy habitual entre los militares. Y bueno, deciden, como si tal cosa, continuar la guardia. Y seguimos con el perímetro, le pregunté al compañero y le dije, tío, ¿pero qué hora es? Y me dijo la hora y habíamos pasado la hora del cambio de guardia en 2 horas. Entonces tuvimos que salir lanzados para el puente de guardia. Allí estaba el teniente de guardia con su comandante de la guardia, los dos ahí con todo el pelotón firme, mosqueado, claro, porque llevábamos 2 horas, nos habían ido a buscar, ¿sabes? No nos habían encontrado, se pensaban que habíamos estado escondidos en uno de los edificios abandonados de allí de la misma base. Dormido, ¿sabes? O lo que fuera, que se creía lo que se creyeran, y le dimos la explicación, pues, de lo que verdaderamente había pasado. Y lo que había pasado es que habían perdido 2 horas en su memoria, 2 horas de tiempo que no se sabe dónde estuvieron. Nada más y nada menos. Y además, este hombre, a pesar del tiempo que ha pasado, está todavía muy afectado por esa experiencia, sobre todo porque tiene la sensación de que ha perdido 2 horas de su vida en las que no sabe dónde estuvo ni qué le ocurrió. Date cuenta que empezaron la guardia a las 12 de la noche, tenían que terminar a las 2 de la mañana. Probablemente no era ni la 1, es decir, no llevaban ni 1 hora de guardia. Experimentan o protagonizan este encuentro cercano con ovnis y cuando miran el reloj son las 4 de la mañana. Es decir, habían pasado más de 2 horas de tiempo. A mí me has dejado muy preocupada, Miguel, porque resulta que les atacan, no les hacen nada. Al otro le dejan inmovilizado con descargas. Estos han perdido 2 horas de vida. Yo, claro, estamos contando cosas un poco dramáticas, pero realmente con testimonios así, yo no quiero encontrármelos, ¿eh? Para nada. Pero fíjate que lo más gracioso de todo esto, como acabamos de escuchar en las declaraciones de Isaac... Agresivos ellos y agresivos también algunos testigos, ¿eh? Claro. Ellos se vieron obligados a contar todo lo que había sucedido precisamente porque tenían esas 2 horas de tiempo perdido. Es decir, llevaban 2 horas buscándolos porque no sabían dónde estaban. Y el comandante, que había vivido alguna experiencia ovni anteriormente y les creyó inmediatamente y los puso en la pista de aterrizaje de la base aérea de Jerez de la Frontera toda la noche a mirar para arriba por si volvían. Ahí estuvieron los tres toda la madrugada esperando que volvieran los ovnis y no volvieron. Con Almadía Rosa Vientos en 20 en Twitter nos dice Javier, está claro que parte de los ovnis son modelos ultra secretos y que pueden estar provocados por fenómenos meteorológicos. Sin embargo, un porcentaje no tiene explicación. Y también nos dice, a propósito de esto que estábamos diciendo, Esteban, y luego nos preguntamos por qué no quieren contactar con nosotros cuando los vemos, los intentamos derribar. Y es que hemos escuchado casos de estas características aquí en el Círculo Secreto. ¿Con quién? ¿Con quién si no? El que más casos conoce, Miguel Pedrero. ¿Correo? Dinos. Sí. Porque queremos escuchar más testimonios de estas características. Claro, lo que digo siempre, que yo estoy encantado de que los oyentes del programa me escriban contándome sus casos, sus experiencias o las experiencias de otras personas que conozcan. Experiencias relacionadas con esto, no sí. Con su vida privada y cosas de eso. No, vale, relacionado vale. Perdón. Bueno, si le salga novia a lo largo del año ya no lo contará. Bueno, también. Para eso también admito correos electrónicos, pero fundamentalmente para personas que nos cuenten sus experiencias con el fenómeno ovni, fenómenos paranormales, correo, etcétera, etcétera. Correo miguelpedrerog@gmail.com. miguelpedrerog@gmail.com y estaré encantado de contestar a todo el mundo. Miguel, muchas gracias. A ti. Hasta mañana. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y antes de ir con nuevas pistas para el concurso de esta noche, para averiguar quién es el personaje oculto, una noticia, una información, algo que tenéis que tener muy en cuenta, y es que ya se encuentra en las librerías un libro titulado El valor es cosa de mujeres. Y su autora, Silvia, está aquí con nosotros. Silvia, que está sola. Sí, somos coautores. Este es el notición del año 2018, por lo menos para mí, porque es algo muy personal. Juan Antonio Cebrián, Silvia Casasola, la pareja. ¿Sabéis que Juan Antonio dejó un libro inacabado? Bueno, pues por fin, después de 10 años, ha conseguido ver la luz en temas de hoy. Sale el 18, así que al 18, si os gusta el tema, que luego contaremos más cosas, tenéis que ir a por él, a las superficies, a las librerías y donde queráis. Y luego ya decís si os gusta, no os gusta, criticáis, buena, mala, lo que queráis. Pero sobre todo, verlo, observarlo, leerlo y decirme qué os parece. El valor es cosa de mujeres, de Silvia Casasola y de Juan Antonio Cebrián, sale a la venta el próximo día 18 en la editorial Temas de Hoy. Y su prologuista me suena, o su epiloguista, mejor epiloguista, dicho. Epiloguista, sí. Un epiloguista de lujo, hombre. ¿Se llama Fernando? No sé, yo le conozco por Doc Rueda. Iba a decir, si se llama Fernando y se apellida Rueda. Pero es un epílogo muy especial, pero que lo importante es que vuelve Juan Antonio Cebrián y voy con Silvia Casasola en su último libro y el primero de la Casasola. Y ahora hablamos mucho más de este libro y de otras cosas, pero por supuesto os vamos a contar, Silvia, nuevas pistas para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. Eso es, recordamos que son actrices, que ellas reivindican ganar el mismo salario que sus compañeros masculinos y que nuestra protagonista ha dejado un trabajo importante porque iba a cobrar la mitad. ¿Pero de quién estamos hablando si os digo que forma parte de una serie mítica? Jennifer Lawrence, Emma Watson o Gillian Anderson. Ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o en almohadillarosavientos20, decirnos quién puede ser. La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, otra vez aquí estamos. Lo hemos comentado al comienzo del programa, se ha dicho mucho durante toda esta semana, se ha anunciado esta semana, en estos días, la desaparición. Dejan de venderse dos publicaciones clásicas que representan el periodismo, la investigación, el conocer cosas en nuestro país. La revista Interview y la revista de la que fuiste subdirector, Tiempo. También fui subdirector de Interview. También. Jolich. Yo me quedaba ahí al punto. Es verdad, ¿no? Sí, es que estoy... Ahí, que son dos referentes del periodismo, ¿eh? Claro, para que veas, me van segando la hierba en los pies, ¿no? Lo van cerrando. Son efectivamente los dos ejemplos claros de lo que ha sido el periodismo de investigación en este país. Los dos ejemplos claros de la contribución del periodismo a traer la democracia a España. Ha dicho Manu Marlaska cómo desde el 76, cuando nació Interview, se abrieron las puertas a la libertad, se abrieron las puertas a contar historias que estaban absolutamente prohibidas. Y, por otro lado, unos años después, nació dentro de Interview, pero luego adquirió libertad, la revista política por antonomasia de la democracia, que ha sido Tiempo, y que fue la que nos acercó tanto periodismo de investigación desde un punto de vista mucho más político, ¿no? La verdad es que sabes perfectamente que yo tengo una visión sobre este asunto. No hay crisis de la venta de revistas, lo que hay es reducciones de presupuestos, reducciones de condiciones laborables para los trabajadores. Hay una serie de cosas que provocan una reducción de tiradas que no es cosa de los compradores, sino que los compradores no acaban viendo las revistas como antes se veían. Pero la información sigue, la información está ahí. El periodismo debe estar vivo y debe estar no solamente vivo, sino muy presente, porque es el garante de que las cosas ocurran y que se activen las neuronas y el pensamiento crítico. Sin periodismo no existe eso, y sin eso existe que el que manda en la sociedad la fastidia. Yo sabes que estoy completamente de acuerdo con eso. Yo incluso lo justifico desde una forma, desde un punto de vista menos idealista y más realista. El control social del poder, y cuando hablo del poder hablo del gobierno nacional, de los gobiernos autonómicos, de los locales, pero también hablo de esos otros poderes más ocultos que hay y que realmente son los que tienen una influencia en el país. El control social de ese poder, repito, lo lleva a cabo la prensa, que cumple el derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir información sobre aquello que está pasando, y una información que muchas veces, si no es por los periodistas, no llega a la opinión pública. Por ejemplo, en Tiempo nos contasteis, investigasteis este tema, lo documentasteis, cómo se estaba negociando en el infierno. No sé quién estaba en ese infierno o cuál era el mejor de sus habitantes, pero había dos personas ahí que se estaban sentando en la mesa. Es decir, yo te doy esto, tú me das el otro. Que era el expresidente del gobierno, Felipe González, y el banquero más importante de ese momento, Mario Conde. Efectivamente. En el año 1995 el gobierno estaba presidido por Felipe González, que había tomado la decisión de quitar Banesto a Mario Conde. Mario Conde se había rearmado, ahora ya se puede contar esta historia tal y como sucedió, se había rearmado gracias a disponer de los papeles secretos que se había llevado, las microfichas que se dijo en aquel momento, que se había llevado Juan Alberto Perote en los años 90, al principio del año 90, del servicio secreto. Ahí que se contaban mucho la participación del gobierno en los GAL, el espionaje al rey, bueno, todo tipo de guarrindonerías del gobierno que sabía y en las cuales había participado el servicio secreto, sirvieron para que Mario Conde chantajeara a Felipe González. O me resarces de lo que me has hecho, me pagas una indemnización, me paras los trámites judiciales que hay contra mí, o yo voy a actuar. Esa historia la bombardeamos en la revista Tiempo, aunque perjudicaba al gobierno, porque el gobierno estaba de alguna forma en una negociación en la cual nunca debía haber estado. Torpedeamos también a Mario Conde, que no quería que esto se supiera, y entonces publicamos esa gran exclusiva. Lo que pasa es que sí me gustaría añadir, porque al fin, cuando pasan los tiempos, ahora estábamos riéndonos con la intervención de Miguel por algo que algún día contaremos y que no es el momento de contar, que son las intrahistorias. Y hoy me gustaría contar la intrahistoria de esta historia. Que muchas veces casi es más importante que luego el notición. Pero efectivamente, efectivamente. Y veréis esta historia. Esta historia a mí me la cuenta una noche a la una de la madrugada, una persona que me cuenta, no la historia, me cuenta los elementos base de esa historia. Y me dice, durante la hora, hora y pico que estuvimos hablando, me dice como 17 veces que esta historia no es para publicar. Me dice que no es para publicar y en algún momento concreto me dice, pero cuéntasela a tu director, que en aquel momento era Pepe Oneto. Y entonces yo llego efectivamente al día siguiente a la redacción, hablo con el director de Tiempo y le digo, mira, te voy a contar esta historia, pero me han dicho que no se puede contar. Es para background, a ver si lo obtenemos por otro lado. Cuando yo le cuento la historia, es off the record, no lo que se utiliza, la expresión que se utiliza en el mundo del periodismo, off the record es aquello que no se puede contar y en el fondo hay que buscar la vuelta para contarlo. Efectivamente. La información tiene que valer de algo, aunque hay gente que te dice, como tú dices, esto es off the record, tanto lo repite que dices, dilo que lo publique ya de una sí, vez. Sí, pero, todas, ¿no? Pero fijaros la inocencia de yo, que era redactor, y estamos hablando del 95. Entonces yo llego y le digo, me dice Pepe, pues muy bien, fenomenal, ponte a trabajar, que hacemos una portada con eso para el lunes. Y le digo, Pepe, ¿no has escuchado que me ha dicho 15 veces que era off the record, que no se puede publicar? Dice, vamos a ver, te lo ha dicho 15 veces precisamente para que lo publiques. Yo, bueno, yo inicialmente me niego, Pepe le da mil vueltas, incluso en un consejo de redacción lo plantea, lo dice. Bueno, total, que al final, en contra inicialmente de mi voluntad, me pongo a trabajar y a hacer la historia, para sacarla. El problema en estas historias es cómo hacer para que, en este caso, el gobierno y Mario Conde no impidieran la publicación de la historia. Pepe Oneto habló con Antonio Asensio y le contó esta historia. Y entonces llegaron a un acuerdo para que esta historia pudiera salir publicada. El viernes, a la una de la tarde, Pepe Oneto se acerca y me dice: ya puedes llamar a las fuentes. Las últimas llamadas de confirmación no se hacen hasta el último momento. Nosotros las hacemos el viernes, la revista salía el lunes, cerramos por la tarde, y me lo dice, y entonces yo llamo al Palacio de Moncloa, llamo al CNI y llamo a un contacto, a una persona que estaba muy cerca de Mario Conde. En las tres dejo la idea del titular de lo que vamos a publicar el lunes. Y oigo, al poco de hacer las llamadas, cómo empieza a sonar el teléfono de Pepe Oneto. Y oigo a su secretaria que dice: el señor Oneto se ha ido de viaje y no está localizable. Poco después me entero que el señor Asensio, presidente del Grupo Z, se ha ido también de viaje y también está ilocalizable. Y me entero porque me llaman del Palacio de la Moncloa para decirme que soy el último hijo de la revista, pero el único interlocutor que tienen para decir que les gustaría que esa historia no saliera. Igualmente me llaman del CNI. El CNI ya se imaginaban que eso, que estaban intentando localizarle, que si yo tenía alguna forma de localizar, no a Asensio, que obviamente para mí era imposible, sino de localizar a Oneto. Y no pude localizarles. Gracias a esa desaparición del presidente del Grupo Z, gracias a esa desaparición del director de la revista Tiempo, se evitaron las presiones necesarias y el lunes llegó a los kioscos el chantaje de Mario Conde al presidente del gobierno, Felipe González. Fíjate que tras un titular siempre hay algo que a veces se explica el titular. Hubo un titular que hiciste ese en Tiempo que era la entrevista, las declaraciones, nada más y nada menos que del jefe de los espías españoles, de Javier Calderón. Un personaje que durante 20 años, yo creo que 20 años entre la transición y el final, y muchos años después, fue el más informado, la persona más importante de las fontanerías, de las cloacas del poder. Sí, esto, él, como sabes, estuvo mandando el servicio secreto durante el 23F, él conoció todo aquello que pasaba, pero le nombraron director en 1996. ¿El problema cuál fue? El problema fue que él llegó, hizo una limpieza y desde la revista Tiempo empezamos a hacer eso, lo que hemos dicho, el control social del poder, y empezamos a controlar su actividad. Y entonces él se dio cuenta de que nuestras informaciones no le gustaban nada y empezó a hacerse amiguito de mi director, que en aquel momento era ya Pedro Páramo. Empezó a hacerse amiguito, empezó a hablar con él, empezó incluso en algún momento le mandó una carta que nunca he publicado porque se lo prometía a Pedro Páramo, en el cual se quejaba de que mis informaciones eran torticeras, que no estaban documentadas, etcétera, etcétera. Pero llegó a hacer algo que fue una gran exclusiva. La primera entrevista que dio un director de los servicios secretos a un medio escrito se la dio a la revista Tiempo, en la que yo hacía información sobre servicios secretos. Pero no me la dio a mí, se la dio al director de la revista Tiempo. ¿Cuál era el objetivo? Conseguir que yo no publicara historias sobre el servicio secreto. El resultado, es decir, más o menos lo que hizo, que fue un chantaje, fue: os concedo la entrevista, pero parar de una vez. Eso es. Lo único que pasa callar es la boca abro yo. Claro, pero cuando no firmas un pacto por escrito y crees que haces las cosas sobreentendidas, te encuentras con que al final nadie en ningún momento en la revista Tiempo me dijo que parara. Fíjate que esto que dices, ahora yo estoy recordando, quizás soy un romántico, quizás pienso cosas que no hay que pensar, pero yo siempre he defendido que el periodista, el reportero, el que cuenta cosas, nunca debe sentarse en la mesa con una persona con un cargo, con una persona poderosa, con una persona importante, porque te quiere utilizar, no vas a servir, no quiere que cuentes la verdad. Entonces, están, pueden ser fantásticos unos y otros, pero están en dos caminos distintos y nunca hay que darle la mano al encorbatado. Yo es no, una forma de hablar, ¿eh? Ya. Yo creo que la información, y sobre todo en lo que yo me he movido siempre, que son las alcantarillas de todos estos temas, la información la tiene cualquiera y lo que hay que hacer es tener acceso a la información. Lo sí, que hay que distinguir... Me refiero no como fuentes, sino como amiguitos. No, no se puede hacer claro, amiguitos porque claro. En el fondo después lo que se hace es que unos quieren utilizar a otros, que también algunos quieren utilizar al poder para subir puestos, para que te nombren X, te nombren Y, y es una forma de callarte la boca a cambio de un buen sueldo. Pero es que hay una cosa que a mí me ha supuesto problema. Yo lo he contado, lo cuento en algún momento, en alguna de las aventuras que cuento en La Casa 2, y es que hay directores que empiezan siendo, manteniendo una buena relación conmigo, consultando, yo les puedo consultar historias, les puedo decir cosas a su gabinete de prensa y tal, pero esos directores siempre terminan con el paso de los meses o el paso de algún año, siempre terminan no teniendo relación conmigo porque no entienden que el que tú les pidas información, ellos te digan, etcétera, etcétera, eso no conlleva el que control. Tú vas a dejar de publicar todas aquellas informaciones que crees, que consideras que tiene derecho la opinión pública a conocer. Por ejemplo, en el caso que comentabas antes de Javier Calderón, pues a ti, independientemente de que tengas una buena o mala relación con él, pues como periodista de investigación y sobre todo de sus temas, te hubiese encantado hacer la entrevista, me imagino. Sí, hombre, claro, por supuestísimo. Lo único que pasa es que yo luego lo que tuve que hacer fue limitarme a hacerle las preguntas para que se las hiciera mi director. Pero yo encantado, porque para la revista era un portadón el tener esa entrevista. Lo que pasa es que a veces son ellos los que confunden y piensan que porque te hagan un favor, luego tú vas a dejar de publicar informaciones. Por suerte, en Tiempo jamás hicimos eso, ¿no? Tanto en Tiempo como en Interview, una época en la cual uno de los protagonistas de la actualidad fue una persona muy importante porque se copaba todos los titulares, la corrupción fue el primer gran caso y seguramente es el gran caso de corrupción en toda la historia de nuestro país. El caso de Luis Roldán, y vosotros fuisteis los que más supisteis sobre todos sus pasos, tanto es así que lo fotografiasteis en calzoncillos. Eso es, esa fue una un tema de Interview previo a mis años de estancia allí, porque cuando yo estuve allí yo tuve la suerte de ir acompañando al director, a mi director en Interview, a Manuel Cerdán, y fui a Zaragoza y estuve con él cuando estaba todavía en la prisión y salía, y ahí tuve una oportunidad de charlar muy ampliamente con él, que tenía un cierto arrepentimiento. Pero hubo un tema de Luis Roldán, que lo recuerdo, que fue destituido el 3 de diciembre de 1993 por todo el tema de corrupción, que se había llevado un montón de dinero. El 29 de abril del 94, cuando vio que se iba para la trena, se fugó de España. Y en mayo, Interview publicó unas fotos que iban muy con el estilo frívolo de Interview, pero que eran unas fotos políticamente tremendas, que eso es lo que tenía. Tremendo, ¿no? Era la demostración de realmente cuál había sido la vida de Luis Roldán. Era una juerga en una institución de la Guardia Civil, en la cual estaban en calzoncillos, las mujeres también medio desnudas y tal, en el cual había un polvo blanco en la mesa ordenado como en una, fila, en una línea, no sé qué sería eso, sí, serían sí. polvos de talco, y que demostraba un poco esa, eso que realmente era, ¿no? Luego, yo sé que luego Luis Roldán ha cambiado a eso, pero... ¿Les picaba la nariz a los asistentes de la foto? Sí, se echarían polvos de talco en el este, no sé lo que era, ¿no? Y entonces... Pero eso demostraba, es decir, eso era realmente interview, era mostrar a la gente las cosas realmente fríamente como eran, ¿no? Y tan frío, tan hoy lo vemos con otra perspectiva, parece que ha pasado mucho tiempo, pero fue interview, creo, la publicación responsable de dar a conocer que el gobierno estaba negociando con ETA. Efectivamente. Y eso hace no tanto, hace unos 10 años aproximadamente. Sí, sí, sí. Ahí hubo una serie de exclusivas que yo creo que fueron los que lo demostraron. La primera fue una noticia que llegó además en un momento oportuno, que fue una noticia que en la cual contábamos que Rubalcaba era el negociador con ETA. Curiosamente publicamos esa noticia y algo que nosotros no sabíamos, es decir, que y era que 3 días después el presidente Zapatero le nombraba ministro del Interior. Él era el portavoz del PSOE en el Congreso y le pusieron de portavoz. Y unos meses después vino la noticia, digamos, la definitiva, y es que una fundación suiza llamada Henry Dunant era la encargada de organizar en Suiza, que ya había organizado los primeros contactos, tanto como con el mediador del gobierno, que descubrimos que era el intermediario, que era Francisco Egea, como con los miembros de ETA. Pero también me gustaría añadir que hicimos una investigación de esas de que hablaba antes Manu de interview y que fue con un fotógrafo, nos fuimos, un fotógrafo y yo, nos fuimos a un pueblo de Burgos y descubrimos la casa en la cual se habían reunido enviados, emisarios del gobierno anterior al de Zapatero, que es el de Aznar, se habían reunido con Otegi para intentar llegar a un acuerdo con ETA. Algo, ¿también el gobierno de Aznar negoció con ETA? Algo que, como bien sabes, niegan rotundamente. Nosotros fuimos a la casa de Burgos a la que iba desde el País Vasco Otegi y estos... Y los enviados... Se parecerían, pero no eran ellos, ¿no? Que, por cierto, la casa... Sí, sí, la casa la habían alquilado sin decirle al dueño realmente para qué la estaban utilizando. Yo quiero recordar un momento más frívolo, porque fue también, yo creo que comidilla en todas las salas, en todos los pasillos, en todos los lugares, que fue la foto de Marta Chavarri, que ahora está totalmente desaparecida del papel cuché, pero fue tremendo aquello. Sí, aquello fue una historia, de esas historias que digo que políticamente tenían una trascendencia. Interview salió... Sí, con... utilizas lo picante para llegar a lo profundo, ¿no? No todo lo contrario. Énfasis. Hay un objetivo político detrás de que muchas veces se publiquen de determinadas fotos, porque hay... Quien las vende, quien las entrega, a veces no es simplemente el sacarse el dinero de esto, sino que a veces puede haber algo peor, ¿no? Las fotos de Marta Chavarri eran que ya se había dicho que estaba con un Alberto Cortina, etcétera, etcétera, y que Alberto Cortina había estado o estaba casado con Alicia Koplowicz. Era una foto que la habían cogido en una discoteca sentada y que no llevaba ropa interior. Era, ¿no?, momento instinto básico, Sharon Stone, pero sin cruzado de piernas. Eso es, efectivamente. Qué bien explicado. Bueno, bueno. ¿Esto qué era? Esto acabó con la carrera real, no política, comercial, como banquero, como empresario, de Alberto Cortina. Pero qué triste en el fondo, ¿no? Que exista un moralismo un tanto estúpido en el poder. Sí, sí, que sí. Que provocara eso. Lo podía provocar o no determinadas cosas, ¿no? Pero no que la persona con la que estás pues lo hayan cogido sin ropa interior. ¿Y qué importa, no? Hombre, no, eso no era. Más que nada era que les habían pillado a ellos. Que la otra saliera era lo claro. espectacular. Pero es decir, la noticia claro. era que les habían pillado. Es que ahí hubo una noticia previa de 10 minutos que sacó, le sacó mira, a los dos saliendo de un hotel. Le sacan la foto. Y no pasa lo que pasa. Lleva la ropa interior, es normal, y la gente comentaría, bueno, esta está con este, y ya está. Es un país, España, muy moralista. Y en este caso se demostró totalmente. Y se condena, y se juzga, y se opina sobre lo que moralmente, entre comillas, moralmente, porque me parece inmoral, pero sobre lo que moralmente está aceptado y no. Fíjate que yo creo que... Y que hubo en España entonces era todavía muy monjil y muy sacerdote. Yo creo que... Bueno, y la de ahora, un poquito también. Ahora, con el paso del tiempo, se puede decir que yo creo que el primer efecto... No hubiera pasado eso, El ¿eh? Primer efecto, que fue las fotos de ellos saliendo, que era una foto normal, saliendo de un... Que las publicó 10 minutos saliendo de un hotel, fueron las fotos del escándalo. Y estas fotos, en el fondo, fue... Si se me permite la expresión, voy a buscar una expresión, fue una leche que le quisieron dar a Alberto y a Marta Chavarri. Claro. Alguien que se quiso vengar de ellos. Bueno, y muchas informaciones. El mundo del periodismo lo dice mucho Miguel, ¿eh? Que es una palabra que utilizamos mucho. El periodista debe ser canalla. Canalla en el buen sentido, ¿no? Y las redacciones deben ser cualquier cosa menos una oficina, claro. menos un aeropuerto. Debe ser un sitio donde haya ruido, donde haya humo, donde haya cabreos, donde haya vida. Uh-huh. Porque eso es el periodismo, eso es lo que no tiene que perderse nunca. Y estas dos publicaciones defendieron ese estilo. Sí, bueno, es que yo empecé en el periodismo en el año 1982, en el diario Ya, y había una redacción de noche, y esa redacción de noche se sabía que tenía escondidas en determinados cajones botellas de whisky, y que cuando se quedaban solos echaban unas timbas, y lo de fumar, pues ¿qué queréis que os cuente? Ya sabéis que yo soy fumador de puros, pues en las redacciones me fumaba unos Montecristo de 1000 pares de narices. Como debe ser. Y bueno, pues, ¿por qué? Porque efectivamente las redacciones eran, no, es una figura, ¿no? De eso. También fumaba en los estudios de Onda Cero. Hasta que se prohibió todo, evidentemente que ya claro, bueno, hasta los médicos fumaban en los hospitales y hasta en el quirófano. Eso eran signos de rebeldía, que es un poco lo que tú dices. Es ¿no? que el periodista tiene que ser eso, rebelde, sí, entonces, no casarse con nada, tiene que dar miedo claro. al que manda, ¿no? Sobre todo el que si no sé si tanto dar miedo, sino que si el que manda supiera que hay periodistas que pueden realmente ejercer esa tarea de control, pues muchas de las cosas no se harían. ¿Qué hacen? No se harían. Y muchas de las cosas que se supieron a raíz de los atentados del 11M no se conocerían sin el trabajo de periodistas de tiempo, como puede ser tu caso. Bueno, hay una cosa que yo quería resaltar porque es una anécdota muy curiosa que yo creo que no se ha contado. Yo era su director de tiempo y tenía después del 11M teníamos en tiempo un redactor en Roma que se llamaba Mad Rafat. Y que era el tío que más sabía del terrorismo islamista del mundo, ¿no? Jesús Ribasés, que era el director y que ha sido el último director, sin ninguna duda uno de los mejores que ha tenido tiempo, le puso a trabajar directamente sin necesidad de que yo le llamara. Cuando se hizo el atentado, nosotros hicimos un número especial. En ese número especial, Ahmad Rafat escribió una historia que me adelantó por teléfono, que era que, oye, que eso que están diciendo de que es ETA, que tengo, he hablado con el portavoz de todas estas organizaciones que estaba en Gran Bretaña, que todo el mundo sabía que estaba ahí, y están preparando un comunicado de reivindicarlo, y ha sido, el terrorismo islamista ha sido... grupos cercanos, digamos, o Al Qaeda. Hasta tal punto seguían diciendo que era de ETA que llamamos el director, llamó al Ministerio del Interior a decirles que la información que nosotros teníamos, que es con la que íbamos a salir, decía que había sido el terrorismo islamista, ¿no? Cuando ellos seguían manteniendo, ¿os acordáis de la manifestación que ellos mantenían en la manifestación que había, que todavía había dudas? Cuando ellos y yo creo que nosotros inocentemente pensamos que el gobierno no tenía la información y tratamos de colaborar con una información que inocentemente digo, porque pocos días después, pocos meses, poco tiempo, se vio claro que ellos tenían también la misma información, pero que simularon tener. Se hicieron los locos. Y ahora tiempo habrá de hablar, pero acabas de escribir el epílogo de un libro muy importante, ¿no? Bueno, del El valor del libro, es cosa de mujeres. Del libro, fíjate lo importante que es que Juan Antonio Cebrián falleciera con un libro a medias. ¿Cuántas veces hemos soñado muchos que lo sabíamos con que poder terminar ese libro y poder leerlo? Yo ya lo he leído, absolutamente apasionante. Lo que pasa es que es un libro que está escrito por Cebrián, una parte, y por otro está escrito por Silvia Casasola. Y el problema ahí es que, y yo ya os lo digo, reto a todos nuestros oyentes a que me digan cuáles son las mujeres que ha escrito Cebrián y las mujeres que ha escrito Silvia. Bueno, yo te quiero dar las gracias. El próximo jueves está en la calle, ¿no? Sí, el 18 de enero estará en la calle, pero yo te quiero dar las gracias porque ha sido un epílogo, desde luego, el mejor que lo podía realizar. El epílogo es el final. Con cariño. Lo que hay que ver es que al final has podido concluir el legado de Juan, que se une eso que escribió Juan con eso que has hecho tú. Por lo tanto, es el final de una carrera, 10 años después, el final merecido de la carrera de Juan, que merecía que esto saliera, pero también es verdad que es el inicio de tu carrera. Y que qué carrera, porque este libro estoy seguro de que va a arrasar. O sea, que el que no vaya el jueves y se retrase el viernes, lo mismo no lo encuentra. Historias de muchas mujeres, como Inés Suárez en Gala Plaguicia, Pepa la Loba o, por ejemplo, María Bacheco, ¿no? Pues sí, son personajes muy importantes, son personajes que, fíjate, si las mujeres lo tienen difícil para trascender en la historia, y ellas lo han conseguido, con lo cual imagínate qué peripecias y qué cantidad de cosas han tenido que realizar a lo largo de su vida para que normalmente, que son los hombres los que escriben la historia, pues nos hayan llegado pues esos momentos y esas peripecias vitales que han tenido. Con lo cual yo creo que cada una en su contexto, porque eso es lo que hay que hacer, intentar leerlas y ponerte en su época para ser lo más objetivo posible e intentar sacar las conclusiones y por qué ellas hicieron lo que hicieron. El valor es cosa de mujeres. En temas de hoy, autores Silvia Casasola y Juan Antonio Cebrián. Vamos a hablar mucho sobre este libro, pero ahora es tiempo para escuchar en Onda Cero las noticias y la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el último tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a estar en unos minutos con Mado Martínez en Eureka. Nos va a hablar del corazón partido. ¿Qué es? Bueno, la ciencia está investigando ese síndrome. Hay cosas muy interesantes, como las que vamos a comentar en la cara B. Usar y tirar. Así lo hemos titulado. Usar, tirar y luego comprar. Los productos se hacen malos con intención de que se rompan, de que no valgan en el futuro, de que no sirvan, de que se estropeen para que después compremos más. La obsolescencia programada, así se llama. Vamos a estar también con José Manuel Escribano en su callejón y vamos a también contar una novedad más en las señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Pero antes, os recordamos en dos cosas. Primero, nuestra etiqueta en Twitter, @RosaVientos20, @RosaVientos20. Y la siguiente que hacemos es contaros quién era, quién es el personaje oculto de esta noche. Y también darles datos, porque no es que las actrices estén protestando por cualquier cosa, sino que tienen pruebas. Bueno, ellas reciben una tercera parte menos que sus compañeros masculinos. Y os vamos a dar un ejemplo. En 2017, el actor que ha recibido más dinero, el mejor pagado, ha sido Mark Wahlberg. Bueno, él ha ganado 68 millones de dólares. 2,6 veces más que la actriz mejor pagada, que ha sido Emma Stone, con 26 millones de dólares. Es casi 3 veces más gana él que ella. No tiene por qué. Pero sobre todo que los extras, ¿eh?, ganen lo mismo. Los extras y las extras. Y la reclamación, no debe ser extra, que Sharon Stone gane lo mismo, el extra que la, el de abajo gane lo mismo. Y ¿no? la extra... Con la de abajo. No puede ganar lo mismo que el protagonista. Pero, por ejemplo, el extra masculino y la extra femenina creo que tienen que ganar lo mismo. ¿Te imaginas que también el extra masculino gana más que la extra femenina? Seguramente sí, pero la reclamación debe ser por ahí, por el de abajo, ¿no? Creo yo, ¿eh? No, es que este gana solo 30 millones de dólares al año, pobrecito. No gana los 60 y pico del otro. No, ese no es el problema. No, sí son las tablas que tienen. No independientemente que uno gane más, gane menos, sino que haciendo un trabajo similar o incluso a veces hasta más protagonista la mujer, se termina pagando más al hombre. Y vamos al caso que nos ocupa, porque este es todavía más sangrante. Resulta que la coprotagonista, la que dice que gana la mitad, es más famosa que su partner, que su compañero. Pero al productor de la serie le da absolutamente lo mismo. Como habéis adivinado, la actriz que ha dicho que deja ya de trabajar para la serie Expediente X, que esta banda sonora es reconocible, es Gillian Anderson, la famosa Dana Scully de la serie Expediente X. Y es que dice que ya no quiere pelear más con Chris Carter, que ya está harta de decírselo, que abandona la serie tras la temporada número 11, que por lo cierto acaba de empezar a emitirse. Bueno, todavía no se sabe lo que va a hacer Carter, porque él pretende seguir con nuevas temporadas de la serie. Así que dice que él, desde luego, no la va a asesinar. Pero no quiere pagarla más. No sabemos cómo llegarán a qué asesinar conclusión. Asesinar en la ficción, ¿eh? Sí, claro. Si la hacen una cirugía estética o qué es lo que van a hacer. Pero el caso es que, de momento, Gillian Anderson, que está triunfando en otras series y haciendo otras cosas, dice que él no tiene nada, ella no tiene nada en contra de su compañero, ¿eh? No dice nada contra él. Lo único que dice es que por qué no se valora su trabajo de igual manera que el del otro, cuando en realidad los dos, ¿cómo se llama? David Duchovny, ¿cómo se llama? Sí. Pues los dos hacen la misma serie, los dos llevan el mismo tirón de fans. Y luego, pues no es que los dos no tienen el mismo tirón, ¿eh? Yo aquí no tiene el mismo tirón. Expedientes X es más conocido, más popular, la figura de él ha sido más importante sí, que pero la figura de ella, cinematográficamente, del género. Cinematográficamente, ella luego ha tenido más relevancia como bueno, pero actriz. No le va a pagar por sus otros trabajos, le pagarán por su trabajo bueno, en esa serie, ¿no? Todo suma, Bruno. Eso es mérito y no hay nada peor que el mérito. Es otra cosa, no. Le tienen que pagar por el claro, trabajo ahí. Y también, si una persona exactamente está haciendo unas cosas bien y el otro quiere que siga, pues ella ya le ha puesto las condiciones. Luego, si él quiere o no quiere, pues, le pagan muy poquito a ella. De momento, la cosa ha dicho que ya se acabó. Bueno, pues... La ganadora. Exacto, venga. O el ganador. Es que he dicho ganadora porque ya he desvelado que es una chica. Bueno, quien ha ganado es... Covadonga Lastra, que escribió en nuestro correo. Así que, Covadonga, vuelve a escribir, envíanos tu dirección y te llegará un detallazo del programa. Enhorabuena. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Lo hemos oído en más de una ocasión, en plan metafórico, pero también existe en plan real. Hoy vamos a hablar, esta noche, en Eureka, sobre el corazón roto. Y sabemos qué es, quiénes lo sufren, cómo se trata. La ciencia lo está investigando y lo vamos a contar aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí, cuidando mi corazoncito, no sea que se me rompa, que no quiero que se me rompa tampoco. Decía que es algo metafórico, pero que también puede ser algo real, ¿no? Pues parece poesía esto del corazón roto, porque realmente es una metáfora que nosotros cotidianamente usamos, es una palabra que usamos. Ay, mira, pues me ha dejado, me ha roto el corazón, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, ¿no? Y parece que con eso expresamos pues el profundo dolor y malestar que nos ha producido determinada situación. Pero lo cierto es que existe un síndrome del corazón roto. Fue descrito en los años 90 en Japón. Lo llamaron síndrome de Tako Tsubo. ¿Y por qué lo llamaron así, de esa manera tan extraña? Pues porque esa palabra en japonés identifica una vasija con forma abombada y de cuello estrecho, que es la que usan los pescadores para atrapar pulpos. Y resulta que cuando tienes este síndrome del corazón roto, lo que te pasa es que el ventrículo izquierdo, la parte izquierda del corazón, adquiere esa forma cónica, se deforma, se da un fallo cardíaco, o sea, los síntomas es como si tuvieras un infarto, vamos, parece que te estés muriendo. Y, bueno, acabas en el hospital, lógicamente, y parece que no es grave porque dicen que de los casos que llegan al hospital y todo esto, que tiene menos del 5% de mortalidad intrahospitalaria. Pero tú te estarás preguntando, sí, pero ¿por qué se llama el síndrome del corazón roto? ¿A que sí? Pues sí, explícamelo. Claro. Pues ¿por qué cuando decimos a alguien que me ha roto el corazón no estamos diciendo la verdad? ¿Sabes? Porque insistimos, esto es real, ¿eh? Esto es real, sí. Pues resulta que ocurre este fallo cardíaco cuando te rompen el corazón de verdad. Es decir, cuando fallece un ser querido, cuando te dan un disgusto muy grande, cuando sufres una separación brusca, estás sufriendo estrés emocional, estrés físico también, un atraco a mano armada, quimioterapia, disgustos, estrés prolongado. Es decir, cuando realmente te rompen el corazón, incluso cuando se te muere tu mascota. De hecho, yo me enteré de que existía este síndrome porque en octubre salió una noticia de que una mujer pues había ido al hospital por el síndrome de corazón roto a causa de la muerte de su mascota, de su Yorkshire. Hay que decir que realmente pues es un sentimiento tan grande que te embarga que te rompe el corazón, literalmente. Y por tanto, cualquier persona, o hay algunas que son más proclives a eso, digo que cualquier persona puede sufrir ese síndrome, ¿no? Pues esto es otro misterio de este síndrome, que es bastante enigmático, porque como se descubrió en los años 90, todavía no está muy estudiado. Pero parece ser que la candidata ideal es una mujer posmenopáusica sana, es decir, no fuma, no tiene colesterol, ni azúcar, ni nada. Es simplemente una mujer posmenopáusica de entre 60 y 75 años y le pasa a ellas. Ellas son las candidatas ideales. O sea, prácticamente todas las personas a las que se les rompe el corazón por un disgusto, por eso, realmente por algo que te sobrepasa anímicamente, emocionalmente, son mujeres. Todavía no se sabe muy bien por qué son mujeres, mayoritariamente se sospecha que puede estar relacionado con el tema de las hormonas, porque pues, como todos sabemos, pues las mujeres tenemos una protección hormonal casi a lo largo de toda nuestra vida, pero cuando llegamos a la etapa posmenopáusica pues la perdemos. ¿Y cuándo ocurre? Además, otra cosa muy curiosa, que tampoco se sabe por qué. Resulta que ocurre mayoritariamente en primavera y en verano. Una cosa extraña también. Y además, la ciencia, insistimos, mujeres en más de 60 años, todo pueden sufrirlo, cualquier persona, pero especialmente mujeres a partir de los 60 años, y la ciencia está investigando y hay muchos estudios recientes sobre el corazón roto. Pues sí, y resulta que el más reciente, más o menos tiene unos 6 meses, el estudio más reciente que uno de los que he podido rescatar, que también me llamó mucho la atención, porque en casi todos los lugares donde uno acude a documentarse sobre el síndrome del corazón roto, te dice que bueno, que es un fallo cardíaco, que la gente se recupera, que es benigno, que apenas pues nadie muere de eso y que luego la gente pues se recupera y sigue su vida normal, ¿no? Pues resulta que han hecho un estudio en la Universidad de Aberdeen, un estudio nuevo, lo han publicado en The New Journal of Medicine, que dice que eso es absolutamente falso. Que bueno, han hecho un estudio con 52 pacientes y dicen que el órgano no se recupera por completo, que esto es falso y que los daños permanecen a largo plazo, se quedan cicatrices en el corazón y que del 3 al 17% de las personas diagnosticadas con el síndrome del corazón roto mueren a los 5 años del diagnóstico. Es grave, o sea, realmente hay que llevar cuidado porque fíjate lo que puede hacerte un disgusto en la vida. Un efecto real, un efecto medible y un diagnóstico concreto que es este corazón roto, pero por algo, ¿no? Pues sí, principalmente el diagnóstico es que te haya pasado algo. Siempre se suele identificar la causa estresante o detonante de ese estrés, ¿no? De ese malestar que te produce esa malformación y hace que el músculo se resienta. Dicen que el del 1 al 2% de los infartos en realidad son síndrome de corazón roto, que tiene los mismos síntomas que un infarto, es decir, pues que tienes un dolor ahí en el pecho y una opresión, que es lo que te hace creer en principio que es un infarto, pero que además, pues las mujeres, porque mayoritariamente son mujeres las que lo padecen, pues no tienen ni colesterol, ni azúcar, ni tienen otros agravantes. Es decir, que aparentemente son personas sanas, ¿no? Es decir, que no tienen un historial, ni podríamos encajarlas en una estadística de riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Pero vamos, el tratamiento también es un poco misterioso, porque claro, lo que se hace es como se sabe que lo provoca es la liberación excesiva de hormonas del estrés, ¿no? Pues parecidas a la de la adrenalina. Como sabe que lo provoca es eso, pues lo que hace el médico es recetar beta-bloqueantes, que lo que hacen es bloquear la acción de la adrenalina, ¿no? Y sustancias similares. Es decir, intentar relajarte por todos los medios. Ese es el tratamiento que suelen prescribir y el que se suele recetar. Todavía está muy poco estudiado. Y en definitiva podríamos decir que lo que se suele intentar conseguir también que estas personas, después de haber tenido este síndrome del corazón roto, es que eviten el estrés, los disgustos, algo difícil de prever, Bruno, la verdad, porque no podemos preverlo, ¿no? Pero dicen que, bueno, que hay actividades, el yoga, la meditación, que nos ayudan a gestionar las emociones, a entrenarnos emocionalmente y a reaccionar con un mayor control de nuestras emociones en caso de que se produzcan. Este caso, el corazón roto, viene a demostrar eso que algunos se empeñan en negar, que hay un efecto físico de lo psíquico, que una serie de hechos, una serie de circunstancias pueden provocar un malestar medible físico, ¿eh? Pues sí, y que el corazón en realidad sí que es una parte muy psíquica y muy sentimental, no solamente de nuestro lenguaje y de nuestro lenguaje figurado, sino que realmente nuestro corazón siente y es el primer órgano en sentir el disgusto. El corazón siente y siente físicamente, se puede romper el corazón, se puede romper de forma física, lo que hemos comentado aquí esta noche con Amado Martínez en Eureka. Amado, muchas gracias. Un placer, un abrazo inmenso. Y vamos con la cara B, vamos con usar, tirar y comprar. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve. La cara B. Et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale, on ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Yobat. Lo bueno es ilegal. Y lo malo es legal. Usar, tirar y comprar, así una y otra vez, no hay otra solución. Las cosas deben ser malas, pero deben entrar por los ojos. Y si sirven, entonces hay que programarlas para que se estropeen y comprar otras. Los ciudadanos tienen que formar parte de esa rueda infernal. El mejor coche de la historia de España dejó de fabricarse pronto. ¿Por qué? No se estropeaba, no iba al taller. Las piezas eran casi eternas, no se rompía ni a la de tres. Por eso era óptimo para el comprador, pero era terriblemente malo para el vendedor. No quedó otro remedio, dejar de fabricarlo. Y es que vivimos en lo efímero, tenemos obsesión por lo malo y el sistema busca trampas para hacernos entrar en ese circuito, hacer que las cosas bellas y que entren por los ojos. Se crea la necesidad y luego se viste de oro esa necesidad, aunque luego esté hecho con bisutería, pero ha cumplido su papel, no nos ha atrapado y ya no nos podemos escapar de sus redes. Hacer las cosas malas pero que parezcan buenas y se estropeen pronto de forma que nos obliguen a cambiarlo y comprar otra cosa tiene un nombre: obsolescencia programada. Ese es el nombre, obsolescencia programada. Y no es un invento reciente, tiene más de un siglo. La historia nos lleva a 1901. Ese año se inventaron y comercializaron las bombillas Davidson. Eran buenas de verdad, duraban 1500 horas. Y ese fue el argumento que se utilizó para ponerlas en la calle, para venderlas. 1500 horas, geniales. Con el paso del tiempo, otras empresas hicieron lo mismo, fabricaron bombillas en masa, pero no podían ser tan buenas, no. No se estropeaban las que había, crearon un cártel, se unieron varias. Aquel grupo de empresas se llamó Cártel Phoebus, lograron convencer al gobierno para que todos los fabricantes hicieran bombillas con una duración máxima de 1000 horas, y lo lograron. Lograron que la ley protegiera lo malo y si alguien hacía bombillas que duraran, el mundo convertido en ley se le echaba encima y las autoridades se penalizaron a las empresas que hicieran bombillas que fueran demasiado buenas. Años después se fue descubriendo la obsolescencia programada. Era rentable, el objetivo era que algo se hiciera obsoleto con el paso del tiempo. Fue muy marcado en las empresas de moda en los años 50, cuando comenzaron a utilizar el nylon. Las prendas no se rompían y duraban, entonces lograron por ley que se impusieran las mezclas que entraban por los ojos, pero se rompían más. Las empresas textiles descubrieron que entonces volvían a vender. Las técnicas se perfeccionaron, la llegada de la tecnología abrió un campo para satisfacer esas necesidades, las necesidades de los de arriba para que los de abajo tuvieran cosas efímeras que había que reemplazar. Primero empezó con los ordenadores, tenían programas que eran reemplazados por otros de los mismos dueños, pero que no funcionaban en los antiguos y que ralentizaban hasta la desesperación los ordenadores que se compraban los usuarios. Incluso el sistema logró que cuando se llevaba algo al taller de reparación costara más que comprar algo nuevo, o que las piezas nuevas tuvieran unos precios tan grandes que compensaba comprarse algo nuevo. Después aparecieron los chips que permitían programar algo para que dejara de funcionar un objeto con el paso del tiempo. La aparición de los teléfonos móviles fue un campo abonado para estas técnicas. Hace unas semanas la Fiscalía de Francia ha iniciado investigaciones para saber si Apple ha usado baterías programadas para durar poco y obligar a los usuarios a comprar otro aparato. Francia es el único país de Europa que cuenta entre sus leyes con excepciones que prohíben la obsolescencia programada. El resto, en mayor o menor medida, la favorecen e incluso penalizan los buenos artefactos. Pero existe una lucha contra esto. En España hay un grupo como es la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada. Benito Muros es su presidente y está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Benito, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Digo que el caso de Francia, de Apple en Francia, no es una excepción, sino que parece extendido a muchas otras empresas. Parece que se está imponiendo en la sociedad la creencia en que lo malo es bueno, ¿no? Bueno, es un modelo económico que tenemos, que se basa en cambiar muy rápido todo, ¿no? Las modas y los aparatos, todo tipo de cosas, nos gusta tener lo último. Pero ese es un modelo que nos lleva un poco al desastre medioambiental, al agotamiento de las materias primas. Yo creo que ya hay países como Francia, efectivamente, que se están dando cuenta de que no podemos continuar consumiendo así. La Unión Europea, a nivel de la Comisión, también ha tomado una iniciativa que consiste en que para el año 2020 pues las empresas tengan que informar al consumidor en los productos, pues para cuánto tiempo han sido fabricados y cuáles son sus costes de reparación. A título informativo no prevén sanciones y efectivamente los que más avanzados están en este tema son los franceses. ¿Cómo es la situación legal en este momento en España? En España la obsolescencia programada está totalmente permitida, lo permite la ley de garantías, es decir, si nos leyéramos la letra pequeña de las garantías veríamos que realmente un producto no tiene garantía, porque cualquier fabricante puede poner la excepción que quiera para no cumplirla. Eso sí, se guardan de que normalmente los aparatos electrónicos pues duren los 2 años y después pues empiezan a estropearse y a salir alguna avería, o en el caso de los smartphones, pues a ir más lentos, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de practicar la obsolescencia programada, pero en España no existe ninguna ley que lo impida, de momento. Pensamos que es una cosa muy reciente, evidentemente los teléfonos móviles, los smartphones favorecen mucho esto, pero desde hace más de un siglo existe esa práctica por parte del gran poder económico, el que nos vende cosas. Bueno, esto se inició en los años 30, después del crack del 29 de los Estados Unidos, cuando decidieron que para mover la economía, crear puestos de trabajo, innovar, pues la solución era acortar la vida útil de los productos para vender una y otra vez las mismas cosas. Es verdad que en aquellos tiempos no existían estadísticas de emisiones de CO2, ni de agotamiento de materias primas, ni de lo que hoy conocemos como el calentamiento global, etcétera, ¿no? Entonces, se empezaron por las bombillas, se unió un cárter de la iluminación que lo componían Philips, General Electric y Orram en aquel momento, y Lámpara Z, que era española, y decidieron acortar la vida útil de las bombillas en aquel momento de 2.500 horas hasta las 1.000 horas. Y después esto creó tendencia y se expandió a todos los sectores de la industria, hasta que en nuestros días pues realmente la vida útil de los productos pues ya es mucho más corta, ¿no? Cada vez se acorta más pues para incrementar los beneficios y lo que llamamos el crecimiento de la producción y el crecimiento económico. ¿Cuáles son las propuestas que hacéis en vuestra fundación para intentar acabar con esto? ¿Qué puede hacer el ciudadano? Bueno, el ciudadano está bastante indefenso frente a la ley, pero deberíamos todos exigir a nuestros políticos que hagan como en Francia o como ya recomienda la Unión Europea, que las garantías sean mayores, que pasen de 2 a 5 años y después a 7 años y después a 10 años, ¿no? Para de esta forma que no se agoten como estamos haciendo las materias primas. Hay que pensar que en Europa consumimos 66.000 toneladas de productos al año. Eso es algo así como 43 kilos por cada ciudadano, por cada europeo, cuando en África cada persona consume una media de 10, ¿no? Esto quiere decir que estamos totalmente agotando las materias primas y después creamos una serie de residuos que no sabemos ya dónde meterlos, los enviamos a países africanos. Los consumidores debemos exigir que se legisle sobre esto, que los productos sean reparables, pero también a nivel político se tiene que incentivar a las empresas, que también existen empresas que lo hacen mejor, y pero no tienen ningún tipo de incentivo fiscal para hacerlo, ¿no? Es decir, paga lo mismo una empresa que lo hace mal que la que lo hace bien. Entonces, no están incentivadas. En los últimos tiempos se está poniendo muy de moda en las empresas, en lo que nos venden, lo verde. ¿Se cuida realmente el medio ambiente con eso o es un lavado de cara? Lamentablemente, hay muchas empresas que lo utilizan como marketing. Lo verde, existe pues las ISOs 14001, 50001, que son unas certificaciones que tienen un cierto valor ecológico. Es mejor que lo tengan que no lo tengan las empresas, pero evidentemente se utiliza mucho como marketing. Pero bueno, sí que hay empresas que verdaderamente se preocupan. Lo que ocurre es que, lo que decía antes, no tienen un incentivo fiscal para poder hacerlo, ¿no? Nosotros desde la Fundación reunimos a todos los políticos el 27 de mayo del año 2015 y le hicimos una serie de propuestas, entre las que estaba la incentivación de las empresas que trabajen de esta forma. Hay que pensar que las empresas, las grandes corporaciones que practican la obsolescencia programada, siempre producen en países donde no se respetan derechos humanos ni laborales, como China, Asia o Pakistán, ¿no? Y después tributan aquí en España o en cualquier país de Europa una media del 1%, es decir, que ni crean puestos de trabajo con estas prácticas empresariales ni crean riqueza en el país, porque su sede fiscal la suelen tener en paraísos fiscales. Por lo tanto, y una empresa media, una pyme, tributa una media del 23%. Y luego, en los últimos tiempos, con la tecnología, especialmente con las baterías de los móviles, parece que se ha encontrado un campo para desarrollar estas prácticas. Sin embargo, una de las formas de vencerla, entiendo yo, que es recurrir a mercados de segunda mano, a cosas cooperativas, colectivas. Sin embargo, parece que las autoridades, el poder, las leyes no están favoreciendo eso, sino todo lo contrario. Casi se está acusando a esas prácticas de estar al margen de la ley. Pues sí, de hecho, bueno, pues no está, en España no están al margen de la ley, pero digamos que, bueno, sí, es decir, se refiere cuando alguien, un consumidor, intenta arreglar el producto, ¿no?, al margen de lo que dice la marca para poder alargar su vida útil. Claro. Efectivamente, la marca, digamos que todo lo contrario, ¿no?, dice que pierde la garantía, etcétera, cuando lo que está haciendo es alargar la vida útil y, por lo tanto, mejorando el producto de alguna manera. Claro, ellos lo programan para que ese aparato dure menos a través del caso de Apple, por ejemplo, que es lo que le dice la fiscalía a Apple y que está en investigación, es que han detectado un software que cuando la batería se va agotando, que coincide con los 2 años de garantía, pues se ralentiza el móvil y no acepta una serie de aplicaciones, ¿no? Y coincide siempre justamente cuando Apple va a sacar el siguiente modelo. Y la gente que conozca vuestro trabajo y que conozca que existen y que se pueden comprar productos con certificaciones, ¿no?, positivos, sí, sí. Y que luchan contra eso. Sí, sí. De hecho, nosotros en la Fundación tenemos un sello de calidad que es totalmente gratuito para las empresas que lo soliciten, que tiene una serie de condicionantes. Es un decálogo, ¿no? Entre estos condicionantes pues está que la empresa que lo solicite no podrá tener una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, pero también a nivel técnico tienen que cumplir una serie de requisitos, entre ellos que la garantía mínima del producto sea de 5 años y sin letra pequeña, que su valor de la reparación en caso de reparación después de la garantía pues no sea superior a un 10% de su coste del valor nuevo del producto. Y bueno, lo han solicitado en todo el mundo 159 empresas, pero solo 15 lo han obtenido, ¿no? Entre ellas la multinacional Casio, que trabaja con estos valores de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. Y que parece que representa una tecnología, una época en la cual la tecnología no se gastaba con el tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, que cuando se hacían las cosas de otra manera, para que duraran, ¿no? Hoy día todavía existen algún frigorífico o lavadoras que tienen más de 40 o 50 años y, bueno, pues son de aquellos que se hicieron en la Alemania del Este o hace mucho tiempo, que también se fabricaban por aquí, pues para que duraran, ¿no? pero ahora esto se ha acabado. Que acuda la gente para conocer esto, vamos a repetir la web, pero a la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada. Benito Muros es su presidente y ha estado esta noche con nosotros aquí en la Carabe, en la Rosa de los Vientos. Benito, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, mi amable. Aquí es nunca. Os recordamos la web Fenix, con dos S, fenix.org, fenix.org. Y es que lo malo es mejor, da más, se vende más. Mira, man, quiero más, solo dilo, solo dalo, güey. Se estropea y entonces en el taller no hay repuestos. Y cuando los hay son tan caros que es mejor comprarse algo nuevo. Y entonces lo malo ha generado eso, ha generado dinero, ha generado el circuito, usar, tirar y comprar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Hablamos de cine y hablamos de historia que se lleva al cine, una historia muy importante. El siglo XX no hubiera sido el mismo sin la figura de Winston Churchill. Hay una nueva película sobre él y sobre esta película hablamos y lo hacemos, por supuesto, aquí en El Callejón con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Segunda película en poco tiempo sobre Churchill. Pues sí, efectivamente. Churchill, esta película, Dunkerque, todas se han puesto de acuerdo para hablar prácticamente de los mismos momentos. Y estas dos, Churchill y esta, de las mismas personas. El instante más oscuro, se llama esta. Y en el instante más oscuro hace el papel de Churchill Gary Oldman, que ya está cosechando todos los parabienes, claro, por su caracterización, claro, espectacular de Churchill. Porque sabemos que es él, pero no lo parece. Claro. ¿Eh? Es verdad, es verdad. Está francamente muy, muy, muy logrado. No solo el físico, sino incluso la actitud, la mirada, bueno, el temblor de la boca, todo. Realmente una interpretación genial. El instante más oscuro, así se titula esta película. Debemos elegir a mi sucesor y únicamente hay un hombre al que la oposición aceptará. Él representa una cosa y solo una cosa, a sí mismo. ¿Por qué me he visto obligado a llamar a Churchill? Su historial es catastrófico. Deja que vean tus cualidades, tu falta de vanidad. Sí, mi férrea voluntad. ¿Tu sentido del humor? Ojo, ojo. Majestad, es mi deber invitarle a que ocupe el cargo de primer ministro del Reino Unido. Les hablo por primera vez como primer ministro. El instante más oscuro, así se titula esta película. Película, la crítica, el comentario de José Manuel Escribano, el que viene a continuación, José Manuel. Pues sí, la película la ha dirigido Joe Wright, la producción es de Tim Bevan, Lisa Bruce, Eric Feller, entre otros, porque como siempre aquí se juntan una playa de productores. El guion es de Anthony McCarten, los protagonistas, además de Gary Oldman, como decíamos antes, pues Lily James, Kristin Scott Thomas. Bueno, Joe Wright es conocido, es un director británico de cierto prestigio, aunque sin abandonar lo comercial. Son películas suyas, por ejemplo, Expiación, Hannah, y también las últimas que han llegado a la pantalla, de Orgullo y Prejuicio y Ana Karenina, entre otras. Bueno, y Gary Oldman, su compatriota, pues es un actor extraordinario que no necesita presentación. Aquí, tras un trabajo de medio año del figurinista y escultor japonés Kazuhiro Tsuji, más de 200 horas de maquillaje, embutido Oldman en prótesis y armaduras y además asfixiado por el humo y la nicotina de los puros, Oldman, Gary Oldman, se convierte en Winston Churchill. Y como decíamos, es curiosamente la segunda aparición del mítico Premier británico en las pantallas en unos pocos meses. Pero bueno, estas coincidencias se dan a veces y no suponen en principio ningún drama, aunque quizás sí que muestren cierta intención política por parte del cine británico, puede ser. También permiten las comparaciones, claro, sobre todo cuando retratan personajes y momentos pues casi idénticos, serán inevitables para los espectadores de ambas películas. El instante más oscuro retrata los días cruciales de mayo de 1940, cuando la figura de Winston Churchill emerge tras la caída del gobierno de Chamberlain. Son los momentos en los que el ejército nazi no encuentra oposición real. Holanda y Bélgica caen en manos de Hitler y ahora se dirige a Francia a través de Dunkerque y Calais, donde está el grueso del ejército inglés. Como decíamos antes, la película entronca aquí también con la reciente de Christopher Nolan, aunque esta de ahora se centra absolutamente, de qué manera, en la presencia de Churchill. El protagonista, quiero decir Winston Churchill, pero también Oldman, en un esfuerzo titánico, está en el 95% de las escenas y en casi todas ellas expresando el sufrimiento interior de un personaje al que vemos las 24 horas de cada uno de sus días, dudando, peleando en el Parlamento y en el gabinete, discutiendo de lo divino y de lo humano y alentado, eso sí, por su mujer y sus escasos incondicionales, también el rey al final, en los momentos de mayor emoción, incluso dirigiéndose al público inglés en su terreno y con sus propias palabras. Demasiadas palabras, quizá, en una obra enormemente discursiva y de tal meticulosidad en cada detalle que solo el pulso narrativo de Joy Wright puede intentar resolverlo sin llegar a causar fatiga. Las precisas, milimétricas, casi lujosas imágenes se ven arropadas, eso sí, por la excelente fotografía de Bruno Del Bonel y la impactante, en su estilo, banda sonora de Darío Marianelli, el compositor de cabecera de Joy Wright. Y, por supuesto, hay que decirlo una vez más, por la fastuosa interpretación de Gary Oldman, quizá la mejor de las que hemos visto en esta temporada. Está ganando y ganará muchos premios y yo creo que se los merece todos. Gary Oldman es Winston Churchill en el instante más oscuro. Vamos con la actualidad. Una actualidad que escribieron las protagonistas hace casi 7 días de los Globos de Oro que se han entregado. Es una de las antesalas de los Oscar. Pues sí. Y bueno, pues muchísimas cosas y muchísimos comentarios sobre lo que pasó y lo que se dijo. Yo creo que sí, sobre lo que se dijo y sobre lo que pasó encima de esas tablas realmente, porque hicieron de los Globos de Oro una fiesta realmente distinta. Pero en cuanto a los premios que otorga la crítica internacional, algunos comentaristas dicen que son unos pocos críticos y que no han visto todas las películas. Yo creo que no, que son bastantes críticos y además afinan muchísimo, porque los premios yo creo que no están mal. La mejor película de drama ha sido Tres anuncios en las afueras, una película realmente de una fuerza extraordinaria. Tanta fuerza, Bruno, que yo no sé si va a tener realmente tanta capacidad para ganar el Oscar, porque dudo que a los señores de la Academia les haya gustado tanto como a los críticos. La mejor película comedia o musical es Lady Bird. El mejor director, Guillermo del Toro, por La forma del agua. Recordemos que la película de Del Toro optaba con 7 candidaturas y al final se ha conformado pues con un par de ellas. No está mal, teniendo en cuenta que la gran ganadora, Tres anuncios en las afueras, ha concluido con 4. La mejor película, la mejor actriz protagonista de drama, Frances McDormand, una interpretación realmente apabullante. El mejor protagonista de drama, lo acabamos de decir, y era indiscutible, Gary Oldman, por El instante más oscuro. Los mejores protagonistas de comedia o musical han sido Saoirse Ronan por Lady Bird, ella, y James Franco por The Disaster Artist, el otro de los premios que quizá también estaban cantados. La mejor actriz de reparto fue Allison Janney por Yo, Tonya, y el mejor actor de reparto, Sam Rockwell, por Tres anuncios en las afueras, que junto con el mejor guión de Martin McDonald junta los 4 premios de esta película realmente fuera de serie. La mejor película de habla no inglesa ha sido En la sombra, la película del alemán Fatih Akin, quizá una de las sorpresas de la noche. La mejor película de animación, Coco, unánimemente yo creo que votada por todo el mundo. La mejor banda sonora original ha sido el segundo premio para La forma del agua, la banda sonora de Alexandre Desplat, el gran compositor. Y la mejor canción, This is Me, de El gran Showman, la gran película musical de la temporada. Después ha habido premios en televisión, los cuales ha ganado, como era de esperar, El cuento de la criada en drama y The Marvelous Mrs. Maisel en comedia. La mejor serie de televisión de edición limitada ha sido Big Little Lies, y los mejores intérpretes: Elizabeth Moss, la protagonista del cuento de la criada, Sterling K. Brown, Rachel Brosnahan, Aziz Ansari, y los más conocidos: Laura Dern, Alexander Skarsgård, Nicole Kidman y Ewan McGregor, este por su personaje de Fargo. Estos son los premios, pero como decíamos, quizá, Bruno, lo más importante, lo más interesante, por novedoso y por la toma de postura que supone de una manera definitiva, fue todas las declaraciones que hicieron las mujeres y la mayoría de los hombres que pasaron por la alfombra roja y que subieron a recoger los premios en defensa de la mujer, en contra de estos abusos que están empezando a salir a la luz, pero que llevan tantos años sucediendo y que no tenemos que consentir ni un momento más. Me Too, tenemos que decir todos y gritarlo bien alto, ¿no? Efectivamente, Me Too, todos somos mujeres abusadas en este caso, y todos tenemos que estar a una, las mujeres, que lo tienen muy claro, por supuesto, y los hombres también, en favor de estas campañas que tienen que acabar de una vez por todas con estas situaciones de absoluta vergüenza. Y nosotros, los hombres, tenemos que estar ahí con ellas, porque no hay otra fórmula y no hay que hacer nada más, que estar con los derechos humanos. Desde luego. Y aquí están absolutamente claros de qué lado se encuentran. Vamos con el Super 10. La lista, con todos los factores en juego, que sitúa esta semana en el puesto número 10... Bueno, pues sigue aquí esta estupenda película coreana, En la playa sola de noche, dirigida por Hong Sang-soo, segunda semana en el Super 10. ¿En el 9? Ha bajado un puestecito El sacrificio de un ciervo sagrado, 4 semanas en la lista, la película de Yorgos Lanthimos con Colin Farrell, Nicole Kidman. No es una película muy fácil, pero es una película estupenda. 8. Pues la película española, yo diría, del momento, Perfectos Desconocidos, de Álex de la Iglesia, lleva 6 semanas, ha bajado un poquito en la lista, pero sigue ganando en la taquilla. Realmente una sorpresa en estos momentos primeros del año. 7. Primera aparición en el Super 10 de El Gran Showman, la película de la que hablábamos hace un momentito, que ha ganado el Globo de Oro a la mejor banda sonora, dirigida por Michael Gracie, con Hugh Jackman y Michelle Williams de protagonista. Primera semana, como digo, en el Super 10. 6. También primera semana, y esta es la película de la semana porque sube más que ninguna, Insidious, la última llave, dirigida por Adam Robitel, con Linsaye, Leigh Whannell. Las películas de terror, aunque sea tan conocido el tema como este de Insidious, que creo que es la cuarta de la serie, siempre tienen mucho éxito, por lo menos en las primeras semanas. ¿Y en el puesto número 5? Pues en el 5 está The Square, la película de Ruben Östlund, con Claes Bang, Elizabeth Moss, 6 semanas en la lista y subiendo. ¿En el 4? Bueno, otra de las grandes películas de estas que lleva a ver, todo el mundo, Star Wars, Los Últimos Jedi, la película de Ryan Johnson, con Daisy Ridley, Adam Driver de protagonistas, 4 semanas en la lista, va bajando poquito a poco. ¿Ha tenido éxito de taquilla? Pues sí, ha tenido éxito de taquilla. Es una ironía, ¿eh? Ya, porque ha ido a verla absolutamente todo el mundo. Esto está en el puesto número 4. Ojo, que otras películas que tienen un gran éxito de taquilla a veces alcanzan el puesto número 1. Esto quiere decir que no ha tenido muy buena crítica, ¿eh? Bueno, pues puede ser. En el puesto número 3. En el 3, Wonder Wheel, la película de Woody Allen con Kate Winslet, Justin Timberlake, 3 semanas en la lista, una película, Bruno, que gana con el tiempo. Cuanto más tiempo pasa y más la pienso, más me gusta. En el puesto número 2. Pues la otra gran película española, esta que es favorita para casi todo, El autor, de Manuel Martín Cuenca, con Javier Gutiérrez, estupendo como siempre, Antonio de la Torre, 8 semanas en la lista y sube. Vamos a saber quién y qué película está en lo más alto. Puesto número 1. Pues sigue Coco, esta película que ha ganado el Globo de Oro a la mejor peli de animación. Coco, dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina, película de Disney y Pixar, 6 semanas en el Super 10, las 6 en el número 1. ¿Cuánto ha cambiado en los últimos años el cine de animación, eh? Muchísimo. Se ha convertido en cine, no es de animación, es espectacular, es cine, es profundo y ha dado un salto cualitativo muy importante, ¿eh? Muy importante. Creo que los espectadores de estos últimos años hemos podido vivir la gran transformación, como muy bien dices, del cine de animación. No es para nada parecido a lo que era, sigue teniendo el mismo encanto y la misma fuerza, pero la técnica y el arte han avanzado, vamos, millones de kilómetros. Pixar ha tenido mucho que ver. Por supuesto, Pixar es el gran abanderado del nuevo cine de animación. Yo siempre digo, con esta película Coco y otras parecidas, lo mejor de Coco es de Pixar, lo más flojito es lo de Disney. hay también que tenemos que citar en este momento, no sé si es cine de animación o lo que es, pero también está dando muchísimo que hablar. Es una película histórica, es una película sobre un personaje que todos tenemos en mente, Lucinda Van Gogh, pero es una película basada exclusivamente en el trabajo sobre el papel, en el dibujo sobre el papel, ¿eh? Pues sí, espero que tenga reconocimiento en el Super 10 pronto, porque la película es una auténtica preciosidad. Pintada mano a mano, fotograma a fotograma, imitando, reproduciendo los colores, la paleta de Van Gogh y contando además una historia realmente interesante y poco conocida, pero sobre todo es que es una obra de arte pictórica para los sentidos realmente extraordinaria. El Callejón también es una obra de arte, El Callejón, con José Manuel Escribano, a quien escuchamos dentro de una semana. José Manuel, muchas gracias. Un abrazo, Bruno, gracias a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y acudid a la tienda, acudid al kiosco. Ahí está la revista Año Cero, nuevo número. El número de enero ya está en la calle. Tema de portada, 20 grandes conspiraciones. ¿Quién lo habrá escrito? Cero. Y uno de los temas que se encuentra además junto a 20 grandes conspiraciones, lo que nos oculta el poder y lo que nos ocultan los medios de comunicación, junto a todos esos temas, otro sobre apariciones colectivas de fantasmas, y su autor lo conocéis de sobras, Miguel Pedrero. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. ¿Qué cuentas en este artículo? Bueno, en realidad yo escribí el artículo de portada, el de 20 grandes conspiraciones de 2017. El artículo, el reportaje sobre apariciones colectivas es de una colaboradora habitual de la revista, que es Isabela Herranz, y lo que plantea es algo, yo creo que sumamente interesante, porque si son fascinantes esos casos en los que una persona, un testigo, se encuentra con una aparición fantasmal, es decir, con la aparición de un familiar o un amigo que ha fallecido, ¿qué podemos decir de aquellos incidentes en los cuales los testigos son 2, 3, 4, 5, 6 o 7 personas? ¿Cómo captan todas esas personas la aparición? ¿La ven de la misma manera? Bueno, pues la información sobre ese tipo de casos se encuentra en el nuevo número de la revista Año Cero. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo que hoy vienen muy ruidosas, con Javier Sabiano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Viene de bandolero. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando oímos esto? ¿Qué es esto? No lo sé yo, eso no me suena muy bien. Ah, eso ya sí. Eso sí, ¿no? Eso sí, pero primero... Es muy escatológico eso. Bueno, pues lo escatológico... ¡El torpedo! Exacto, el pedo genera lo que genera. Heces le llaman en lenguaje educado. Pis, ¿no? Y las heces generan algo. Sí, sí. Ruido, y mal tanto. Olor, y ahora también se pueden reciclar, ¿no? Y cataplasma. Bueno, se puede reciclar o utilizar su energía para otra cosa, van, ¿no? Van a generar energía. Sabemos que, por ejemplo, en países del África, sí, fundamentalmente, y también en países asiáticos, hay un auténtico problema con las escasas letrinas que hay en muchos pueblos, en muchas zonas rurales, y la forma de deshacerse de los excrementos humanos es todavía demasiado atrasada para los tiempos que corren, y además generan muchos problemas. Entre ellos el problema de los lo que ellos llaman los baños voladores, por ejemplo en países como Kenia, que son los excrementos humanos encerrados en bolsas y lanzados bien lejos y allá al que le caiga, ¿no? Entre otras cosas... O sea, lo que hago yo con mi perruno, que lo he hecho en la papelera no, correspondiente, lo echan los así llaman a... baños voladores. Entonces, el problema regalito. Es que lo curioso es que les caen multas por esto, pero no por el contenido en sí, sino por porque... llaman multas. Sí, sí, no, le multan, no, no, te cuento. Por si te cuento, dan no, en la cabeza, en el ojo. Les caen multas. Al que localizan quién es el dueño del baño volador, le puede caer una multa en países como Kenia pero no por el contenido de las bolsas, ¿no?, sino por el uso en sí de los envoltorios de plástico, que está prohibido. Está el plástico está, es uno de los países en el que ya se ha puesto en práctica restringir el uso de las bolsas de plástico y tal, pero no por el contenido en sí de estos baños voladores que llaman así. Bueno, todo esto supone la gestión en general, ¿no?, de los excrementos humanos. Pero bueno, que se puede conseguir energía y se puede, claro, conseguir energía que sea limpia. ¿Cómo? Pues mira, ya hay algunas empresas, algunos emprendedores de estos países subsaharianos en África que han decidido poner un poco al día toda la gestión de los excrementos humanos, ¿no? Y entonces lo que han hecho es implantar, primero empezaron con el tema de las letrinas secas, situándolas en algunas aldeas, en algunas zonas rurales, para que las personas que tienen que hacer sus necesidades, lógicamente, no tengan que seguir acudiendo al sistema tan antiguo, ¿no?, de los agujeros hechos en los terrenos y con el consiguiente riesgo de que si tienes que acudir a estos agujeros por la noche, te puedes caer, te puedes herir, y sobre todo si son son niños, el problema que puede ocurrir, sí, ¿no? Y puede, sí, es todavía, aunque nosotros lo tomamos un poco así en tono de risa, grave, ¿no?, problema, teniendo en cuenta que es la sección última del programa y hay que reírse un poco, bueno, pues es un grave problema, en efecto, ¿no? Y entonces, bueno, ya hay empresas que están implantando las letrinas secas por un módico precio. Hay empresas que retiran y sanean esas letrinas cada 2-3 días y el siguiente paso es esto, el de crear briquetas para producir energía con los excrementos humanos. Estos ya son estas empresas que lo que hacen es que retiran estos residuos, estos excrementos humanos, y los llevan a plantas de tratamiento específicas en las que además, según quienes las han visto, dicen que no hay ni un mosquito, que están muy higienizadas, y lo que hacen es que desecan estos excrementos humanos, separan el lodo, lo desecan y lo mezclan con serrín para poder carbonizarlo, y este resultado, sometiéndola a una serie de procesos para que evidentemente en el momento de sin la combustión no desprendan, no huela, patógenos, no huelan y todo esto. ¿Pero lo que se hacen son briquetas parecidas a las de biomasa que todos conocemos, pero de excrementos humanos? Es que yo uso briquetas para biomasa, sí, para, de esta de serrín prensado, para coger y hacer el primer fuego y luego ya meter la leña correspondiente, y claro, me lo estoy imaginando, claro, tienen hacerlo muy muy muy bien depurado. No tiene ningún olor ni ninguna apariencia a excremento humano, entre otras cosas porque, claro, hay que tener en cuenta que la cultura en la zona donde esto se está implantando o se está intentando implantar es que todo lo que concerniente a excrementos humanos pues tiene un cierto tabú, ¿no? Y entonces se está intentando que sea lo menos parecido. No conozco una cultura en donde no sea tabú eso. Lo que menos recuerde posible a la procedencia en sí. Y las ventajas, primero que se pueden evitar el talado de muchísimos árboles, se puede evitar en el momento de la combustión, duran muchísimo más que las briquetas de biomasa o que el propio carbón, su proceso de combustión, y además evidentemente también generan menos CO2 a la atmósfera, ¿no? Con lo cual buenísimo, por favor, hay que ir al cuarto de baño, todo el mundo se implique, ¿no? Se implique, y las administraciones sobre todo. Ya, pero me imagino se recicle todo tipo de excremento humano. Momento importante, ¿y cómo se deposita la correspondiente? Porque claro, entonces este tipo de cosas, hay reciclaje, si tienen que empezar a reciclar eso. Reciclan estas letrinas secas que hemos hablado, son las que se encargan de reciclar también los propios excrementos humanos para reciclarlos en estas briquetas, que además también van a favorecer el que se puedan aplicar incluso en procesos de la cocina y se quiten se quiten de en medio el queroseno, por ejemplo, que es con lo que más se fabrica, se cocina en África y que produce muchísimos accidentes. Muy bien. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a partir de la 1:30 de la madrugada. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Os dejamos con las noticias y después en buenas manos.